Y bueno, y el tío ha dejado aquí una nota y Chache ha ido a buscarlo. O sea, el chache también está perdido. El Chache me ha dejado una nota al lado de la del perro. Y bueno, pues sí, que se han ido los dos. Yo esto viene a decir, porque claro, esto es un poco un comienzo de principio, un comienzo de programa un poco raro, pero yo quiero decir, Chache, perro, si nos estáis escuchando, llamad. Sí, porque Es que no no se puede sabe ser, no nada de puede ser, ellos. hombre, no puede ser estas cosas de que os vayáis. Y bueno, que espero que todo salga bien y que volváis la semana que viene. Espero que sí, les dará tiempo. Hombre, espero que no estén en China. Es lo que he pensado. Bueno, empieza Arcade Gamers. Han cambiado Gema. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Edu, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Chache? Lo hemos dicho antes, no vamos a indagar más en el tema ni en la llaga. El perro de Snake no está, el Chocobo sí, está por ahí el Chocobo. También un poco preocupado. Chocobo, ¿qué pasa? Ya, ya, es que no sabe nada tampoco, no sabe nada, ha sido todo muy precipitado. ¿Habrá dejado sus cigarrillos por aquí? Hombre, yo tengo los míos. Algo es algo. Tenemos un invitado muy especial hoy, Sacred Jean, desde Mollerussa. David, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un poco difícil para mí hablar en castellano con este hombre, porque siempre estamos hablando en catalán, pero bueno, es algo que no importa a la audiencia. ¿Y qué más da? Claro. ¿Qué tenemos hoy? PS3, 360 y Wii. Como siempre, es una cosa muy triste. Nintendo DS. Y Nintendo DS y PSP un poquito. God of War. Bien. Pues, entre otras cosas, nuestros patrocinadores, SectorN.net, ArcadiaFighters.com, OJGames.com, Xbox360.net, NKPlayers.com y ya está, creo. Y Fantasymundo.com. Ah. Y bueno, y básicamente, pues ya está, presentaciones hechas, ya sabéis, el foro, ya sabéis la página web donde descargar todo este tipo de cosas, que lo diremos ahora también. Y que nada, que hoy tenemos en el análisis ni más ni menos que Phoenix Wright. Y después, en el retroanálisis, un juegazo como es Street Fighter 2, en recreativa. Recreativa, que es la versión recreativa, buena. Recreativa, no Super Nintendo. Un poco floja. Bueno, pero las conversiones de aquella época. Claro, que le va a hacer. Y lenta. Bueno, pues nada, pues esto es Arcadia Gamers, gente. Bienvenidos una noche más. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios en Ronda Sardañola. Ya estamos aquí. Hola, buenas noches a todos. 13 de febrero, que no lo hemos dicho. Martes y 13. Martes y 13. Con lo cual se confirma que el perro. Martes y 13. No, ni te casas ni te embarques. Era así, ¿no? Da igual, ¿qué más da? No creo que fuera da así. Da igual, pero estamos bueno. a una hora, señores, del cumpleaños más importante del mundo videojueguino. El de Ash Crimson. No, el de Ken Masters, de Street Fighter 2. Sacred, joder. Que se la estás liando. No, vamos pero a hacer un breve repaso de cumpleaños que tenemos para mañana. Sí, sí. Lara Croft, de Tomb Raider. Ash Crimson, ese personaje asqueroso de King of Fighters 2003. ¿Qué asqueroso? Y King of Fighters 11, bueno, Dios mío, bueno. Qué pena de personaje. Ken Masters, maravilla, mejor, maravilla, pero... maravilla. Luego tenemos cumpleaños menos importantes como es de nuestro amigo Ichan, que no nos escucha, da igual, yo lo digo. Y de alguien... Y de alguien cercano del programa. No importante, sí, ¿no? No importante, un tal Tony Chan. Sí, mañana es mi cumpleaños. Ahora a ver si Kickman aprovecha y la lía y usa esto. Pero bueno, en fin. Hola, Kickman. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No importa. Empecemos el programa. Tenemos Sony. Arcadia Gamers. Bueno. Pues tenemos nuestro amigo Phil Harrison, alias el calvo cabrón. Es verdad. Es el amigo este que la lió tanto en L3. No es Kazirai, no es Ken Kutaragi, pero sí es Phil Harrison, que es un tío odioso. O sea, cada vez que abre la boca es para liarla. Como aquella vez que dijo que Sony creó el juego 3D. ¿Tú te crees? ¿Que puede venir un nota y decirte tal barbaridad? No es Ridge Racer, es Phil Harrison, ojo. Bueno, pues Phil Harrison está defendiendo la PS3 y PSP. Según parece en el DICE, DI.CE, dice Phil Harrison en el DICE, que ha reconocido algunos defectos de la estrategia de salida de PS3 y PSP. Parece ser que el apoyo a los programadores, según Phil Harrison, podría mejorarse. Algo que no dudo. Y que si la gente dice que se le critica tanto, pues algo de razón tendrán. Bueno, viva Phil Harrison y sus cosas lógicas. Algo lógico que ha dicho este hombre. Uy, claro, si la gente critica tanto y son tantos millones criticando lo mismo, ¿la habremos cagado? Dijo Phil Harrison en un ataque pensó, de ira. Bien, pues nada, entre otras cosas también parece ser que según él y según gente con cabeza... Insiste en que el lanzamiento de PlayStation 3 no fue tan malo. Yo creo que no fue tan malo, no, ¿vale? Podría ser mucho peor. Vale, reconozco. Bueno, reconozco, ¿no? Que voy a reconocer yo, ni que yo fuera de Sony. Sí que es verdad que a pesar de que no se vendieron tantas unidades como esperaban, el lanzamiento fue bueno. Claro. Fue bueno. Y para una consola que vale $600. Es que es eso, o sea... $600 en Japón, que se te llena la boca. En Japón se han vendido tantas, dices... Bueno, en Japón no vale 600 pavos, pero bueno. Ronda Sardañola. No llega a ser tan escandaloso como con Xbox, creo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos. Pues nada, básicamente esto. Luego parece ser que también hace referencias a PSP diciendo que es una plataforma donde pueden profundizar más. Claro. No lo dudo. Pero sí que opino que PSP tiene sus cositas. Tiene sus cosas. Y no es porque ahora yo me haya comprado una PSP y digan, es que la PSP ahora mola, antes no. No digo eso. Digo que la PSP ya tenía sus cosas. Y lo que sí que es verdad es que ahora tiene un catálogo decente. Hace un año no te podías lanzar a comprar una PSP. Podías, pero bueno, a tu riesgo. Pero ahora yo creo que teniendo Tekken, teniendo Outruns, teniendo Guilty Gear, que esto es un poco de mi gusto, ¿no? Killzone, Dios Lumines, no sé, es que tienes el Lumines 1 y 2. ¿Tienes que salir con tu droga ya? Tengo que salir con mi droga. Lumines es droga. Es Dios. Lumines, lo voy a decir, lo estábamos reservando para el análisis de Lumines de PS2, pero lo voy a decir. Lumines está programado por Alá, supervisado por Dios y dirigido por Mahoma. La música la hace Buda. Y ahí lo dejo y me quedo tan ancho. ¿Y por qué no han metido los dioses griegos? Porque entonces le resta credibilidad. Claro. Bien. Ah. Bien. Entonces sabemos que Lumines lo ha hecho Dios. Bueno, lo ha hecho todo el. El elenco de dioses. Entonces se aburría, hizo el Cofonce. Cofonce. Con lo que quedó de Lumines, lo tiró a una batidora y salió el Cofonce. Y después maravilloso Cofonce que sale en abril, confirmado por Virgin Play. Que sale en abril, nos lo ha confirmado nuestro oído. Mira, bien. Y ya de paso hizo unos kebabs. Unos kebabs en Sunboy. En Sunboy. Un saludo a los amigos de Sunboy. Pues nada, básicamente, como última cosa, también dijo que PSP no es una oportunidad perdida, sino una oportunidad de futuro. ¿Qué es esto, Edu? No sé, el CD es de Javi Kun. Ah, bueno, pues nada. Pues Edu. Bueno, hablando de futuro, os tenemos a Square Enix, que confía en el futuro de PlayStation 3, pero... un poquillo más largo de lo dicho, según... Yoshi Wada, presidente de Square Enix, apunta que todavía es muy pronto para conocer el futuro de PlayStation 3 y aunque tienen gran expectativa, pues el catálogo de esta consola empezará a distribuirse en el 2008. Pues hombre, al menos ha dicho 2008 y no 2009, ¿no, David? Sí. Por lo menos un año. Es la teoría de un año. Es la teoría de un año de Chris. Bueno, y aquí Europa, uno más. Sí, por supuesto. ¿Cuánto hace que esperamos el Final 12? Sale ya. ¡Hombre! La semana que viene ya estaremos casi catándolo, oliéndolo. Estaremos ahí en la tienda y diremos, ¿qué huele? 23 de enero. 23 de febrero. Aquí con los retrasos. Pues bueno, pues eso, que Square Enix confía, pero bueno. Bueno, por otro lado, pues el presidente de la compañía ha hablado de Dragon Quest. Dragon Quest de DDS. Qué ico, qué bueno. Sí, que dice que no imposibilitará el lanzamiento de futuros títulos en restos de plataformas. Evidentemente. Sí, y así ir más lejos, estamos hablando del Dragon Quest Source, and the Pillar of the su madre. Este es el de Wii, ¿no? Sí, que tiene un nombre muy largo, tío. Dragon Quest Source. Se podría llamar Dragon Quest Kenshin 2. Sí, ¿no? Ni más ni menos. Dragon Quest Kenshin, ¿qué era eso, Edu? ¿Qué era eso? Ese sistema de espada era, tan guapo. Era lo que ahora es Wii, quizá, ¿no? Basado en Wii. Wii, bueno, se ha basado en Dragon Quest esto, Kenshin. Pero estos juegos ya existían en Japón, ¿eh? Sí, por supuesto. Eran juegos que, sí, que no eran más que un sensor de movimiento, el cual detectaba tu movimiento, y según el movimiento que hicieras podías hacer un ataque u otro. El juego se basaba en primera persona, y bueno, era básicamente lo que hacemos ahora con el Red Steel o cualquier otro juego. Sí, la verdad es que Dragon Quest Kenshin además disfrutaba de unas maravillosas imágenes de Toriyama, como es obvio en toda la Dragon Quest. Una música que, a pesar de estar en este cartuchillo, en este Crest, se me llamaba, no era un juego, sino era un sensor de movimiento con el juego incluido, era buena, era el Dragon Quest 4 de Super Nintendo, si no me equivoco, y a pesar de ser MIDI un poquillo más refinado, era buena. Bien, pues nada, vamos a hablar de Gundam un rato, ¿no? Sí. Pero si empieza la música. A ver, perfecto. Hola. ¡Hombre, Cel! ¿Qué pasa? Decía yo que esta música sonaba como muy así. Sí, es mi estilo. Es tu estilo, Cel. Bueno, pues Cel, ¿qué? Con tus superpoderes de superchip de la hostia, ¿sabías algo del chache y del perro? Sobre todo del perro. Yo lo único, están volando en avión. ¿En avión? Pues se están yendo lejos, ¿no? Sí, no sé dónde se dirigen. Intentaré averiguarlo o petarle el avión mientras van para allá. No le peten nada. Que el perro de Snake va con vosotros. Pobre Chache. El perro Snake, a ver. Bueno, el personaje bueno, que tiene que estar aquí. Chache es Wii. Claro. A mí me da igual que esté. Bueno, oye, que tenemos aquí a David, que es Sonier. Tan Sonier como tú. ¿Yo Sonier? Claro que sí. Un poquito. Tony. Dime. ¿Cuándo hace que nos conocemos? Un año. ¿No? Más o menos. Sí. Yo no soy Sonius. Mi estilo es intentar controlar a todo el mundo a base de PlayStation 3. Ah. Entonces crear un ejército de gente que juega a PlayStation 3 y gobernar el mundo. Pero tú no eres Sony. No. Tú eres Cell. Ya lo dije en su tiempo, si fuera por mí, Kazirai y esta gente estaría muerta. Sí. Yo sí. soy Cell. Yo soy de IBM. Ah, claro. Yo soy un chip más poderoso que bueno, lo Bueno, Cell, pues eso, que íbamos a hablar de Gundam. Oh. ¡Qué alegría ver Gundam en Europa! Ya era hora. Joder, no tienes muchas ganas tú de ver correr por tu sistema. ¿Mi sistema? Sí. Pero si el otro día cuando me atacaste me viste en un mecha. Es verdad. Bueno. Pues yo seré protagonista de la nueva serie de Gundam. Gundam Cell. ¿Gundam Cell? ¿Cell? ¿De qué estás hablando? Claro. Pero tú tendrás un mecha y ¿qué ataques usarás? Telling Boomerang, pues, Presto Fire, yo qué sé, cosas inventadas ya. Mira, yo tengo una potencia que hago así. ¡Joder! ¡Para allá! ¡Ya! Yeah. Ahí tienes el Presto Fire. Vale, Telling vale. Telling Boomerang. ¡Pero sí que lo mismo! Pero con potencia diferente, no veas cómo ha dejado el aire acondicionado. Me vas a decir que los animes no... Está el Totoro ahí asustado. No reciclan animaciones, con Dios. Vale, vale. No. Bueno, pues nada, pues Cell, oye, muchas gracias, ¿podemos seguir con el programa? Sí, sí. Si vamos a hablar de Play 3. Voy a buscar al chat. Vale. Ya diré algo. Muy bien. Venga. Gracias, Cell. Las apariciones de este chip cada vez son más largas. Pero bueno, no importa, estábamos hablando de Gundam y es que parece ser que Atari ha confirmado que el lanzamiento de Mobile Gundam Suite... Mobile Suit Gundam, perdón, Target Insight para el 23 de marzo, es decir, el lanzamiento de la consola. Y es que, corrígeme Edu, corrígeme David, pero creo que es de los primeros títulos de Gundam en España, por no decir el primero. A no ser que uno se nos escapase. Me parece que en PlayStation 1 llegó a salir el Gundam. ¿Ese de lucha? Sí, ¿es sí, sí, Gundam, sí, sí. Endless Walls, sí, sí, se que llama igual guapo. Que las ovas. Sí, sí, pero es que tenía unas animaciones el juego. Como si no hubiera existido nunca. Vaya, pero sí, es que sí. Parecía mentira que fuera un juego de PlayStation 1. Era una maravilla gráficamente. En 2D, quiero decir. Sí, pero jugablemente me parece que se quedaba... Corto. Corto. Pues nada, pues ya está. Vamos a hablar de Zelda y el millón de unidades. Y es que a pesar de que no guste en Japón este título, Edu, vende bien. Yo no creo que no le gustara en Japón, simplemente que la gente está un poco cabreada con Nintendo. ¿Un poco? Simplemente. ¿Poco? Un poco bastante. Vale, vale. Pero yo creo que el Zelda de Cube por el lanche que se vendió. Aquí se echa de menos el momento chache ahora. Sí. Ahora el chache estaría aquí acurrucado diciendo, a ver, baja el volumen. Bueno, esto no lo diría yo. Sí, pero bueno. Momento chache, baja el volumen. Bueno, pues ya está. Pues bueno, eso. Pues nada, pues. La vicepresidenta de marketing de Nintendo América ha desvelado que Legend of Zelda ha sido el primer juego de Wii en pasar el millón de unidades. Bueno, está bien. Está bastante bien, ya que es el primer juego de Wii que... Que supera el millón de unidades. Recordamos que el juego salió el 19 de noviembre. Empezó a salir el 19 de noviembre y un millón de unidades en tan poco tiempo. Está bien, está muy bien. Que Wii en América está arrasando. Y la remesa de Wii en Europa que no llega. No llega aún. Estuve hace poco en un centro mail, pregunté por Wii y que no se sabe nada. Vaya tela. Y que también otro apunte interesante es que de Brain Trainings tampoco. por lo visto trajeron una remesa. Y al día siguiente ya no había ninguno. Hombre, yo sé el caso de que según parece, esto me lo podrán confirmar Javi Kun también, parece ser que hubo problemas con las cajas que llevaban los juegos de Nintendo DS en Europa. Y han tenido que poner cajas japonesas, las negras, en juegos como el Pokémon Mundo Misterioso Azul. Por ejemplo, que está en caja negra, rollo japonesa, pues es por eso, porque no quedan cajas PAL. Te cagas. Un momento. Sí, según dice Javi Kun, que esto lo había escuchado yo también, se puede pedir a Nintendo que solicitara a Nintendo la caja normal. Pero por lo menos tienen el detalle. Pues venga, pues para algo sí, para algo tienen el detalle de vez en cuando. No, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, yo francamente, no me importaría tener una negra y 10.000 blancas, ¿sabes? No lo veo tan... Se agradece el detalle de Nintendo, la verdad, pero no sé, no creo yo que me gastara yo el corte para que me trajeran una caja nueva. No, realmente O molestarme, pero ni siquiera. Es que el fenómeno training, o sea, ha sido... Ha sido increíble, o sea, de... Impresionante. De un mes, ver en todas las tiendas Brain Trainings que no se vendían. Que es un decir. Que es un decir, pero que no... Tampoco, iban saliendo, pero que tampoco se agotaban. Uh-huh. O sea, siempre estaban ahí. Sí, siempre había stock. Y a partir de un mes... Sí, en Navidad, sobre todo con la super publicidad que tuvo Brain Training. Decir, madre mía, que no hay ninguno. Y que aún, a esta fecha de hoy, no hay ninguno. Impresionante. Impresionante el exitazo que está teniendo este Brain Training. Tal como el de Guitar Hero. Guitar Hero, adelante. Pues sí, parece ser que Mike Griffith, el CEO de Activision, ha confirmado el CEO. Ha confirmado de una manera un poco fraudulenta, porque se le escapó en una conferencia de prensa. Últimamente a la gente se le escapa de tola. ¿Te acuerdas el Itagaki? Todo borracho diciendo, ¡2 a 5! ¿Pero dónde vas? Ahí tocando el culo a una jamba, porque el tío está un poco salillo de verdad. No me extraña. Es que... No, pero ya no es la ficción, es que de verdad, es que el tío está quemado. Vio a la gente, que después se confirmó de que no, pero bueno, ya me entendéis. Pues no, básicamente, que se ha asegurado, se ha dicho ya, que va a haber una versión para Wii o para Nintendo DS. Llamada. No se ha especificado cuál. ¡Llamada! Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Johnny. Hombre, Johnny, te hemos estado llamando. ¿Has recibido la perdida? Una llamada perdida, sí. Es que me daba el programa, macho. Bueno, Johnny, vale. Pues recordamos... La droga es muy mala, no toméis droga. Deja de jugar al Lumines. Bueno, pues vamos a recordar. Johnny fue la última persona en llamar la semana pasada y no le dio tiempo a opinar sobre PS3. Pues bien, Johnny, el micro es tuyo. Adelante. PS3. Bueno, me parece que ya lo dije, que arrasará. Mira, además hoy está hablando con un conocido mío. Uh-huh. Que la está esperando y que es la única que reproduce en HD. Blu-ray, ¿quieres decir? No, HD, alta definición. Hombre. La Xbox no es alta definición, según ellos. Hombre. No, se lo creen, no les puedes convencer. Vale, ¿eh? Si ellos se lo creen, pues bien, perfecto. Sí, lo he intentado, digo, oye, que yo la tengo y te enseño las opciones. No, pero te equivocas, porque la PS3 sí. Claro, se fían de lo que dicen por ahí. Vaya sí, tela. Sí. Es un caso, pero es verdad, o sea, mucha gente puedes hablar de videojuegos y esto la tal consola no lo tiene, y dices, pero ¿qué estás diciendo? El sí. Metal Gear salió en Nintendo. Claro, ejemplo. Sí, es saga de Nintendo. Saga de Nintendo, por y supuesto. Final Fantasy de Sony. Bueno, pues Johnny, ¿alguna cosa más? Pues, ¿está por ahí el perro? No, está en China, tío. Puta, te dio un trabajito para él. Bueno, dínoslo y se lo dice. A ver, ¿cómo te...? ¿Es momento, Johnny? Momento, Johnny, baja el volumen. Baja. Ya está, Johnny, adelante. Le compré a mi novia la Wii. Uh-huh. Todo perfecto. Hasta el martes pasado, que os llamé. Sí. Llego a casa, salgo al balcón y me encuentro el Zelda de Wii destrozado. ¿Qué me estás contando? Chan. Que a 2 metros estaba la Wii. A 2 metros del balcón. A 2 metros del Zelda. ¿Johnny? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste? Oye, no, ha aguantado bien. Bueno. Funciona pero... y todo. Un par de rayadas y lista. Oh, pero el Zelda nos ha salvado. El Zelda está... Está crítico o casi... Está... Y la barra de sensores también está muerta. Ahora usamos 2 velas hasta que... Eso te iba a decir, las 2 velas. Las 2 velas negras. Es curioso, que con 2 velas funcione el sensor. Es muy... Sí, no lo sabías. Pones el sensor. Estamos de espiritismo ahora con la Wii. Vaya, para invocar una Ouija ahí. Ouija. Y sale el espíritu de... Oye, Johnny, pero que yo tengo curiosidad. ¿Pero qué pasó? Pues que cogió la Wii, estaba aburrido y se la llevó al balcón. ¿Eso quién? El perro. ¿El perro de Snake? No, el mío. Ah, el tu perro. Estaba flipando. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo mola tu perro? No sé cómo se lo montó. El Zelda estaba metido. Lo sacó y destrozó. Hostia. Madre mía. Y luego se lió con la Wii. ¡Wala! Y la madre es dura, ¿eh? Porque ha aguantado. Mira, Johnny, no sé si te enteraste el año pasado. Hubo un concurso de desgracias videojueguiles. El perro Sonya. Habría ganado. Habrías ganado el concurso del año pasado. Lleva la Wii, 2 mandos inalámbricos de Xbox, aparte de sofás y otras cosas, pero bueno. Hostia. Dios con el perro. ¿Qué perro? Pero de PlayStation Sony se ha cargado algo. ¿Cómo se llama el perro, por cierto? ¿Banjo o Kazooie? No, no, que la, digo la Banjo, digo Daxter sola. O... La Play murió sola. Spiro. Vale, la Play, Spiro. La Play murió sola, pero bueno. El perro está resentido. Vio morir a Sony y dijo, oh, ahora mataré a las otras. No dejar ni una. Ahora, me toca la 360, 400. Esta sí que es delicada, me la toco y lo mato. Vaya, sí, delicada. La sopla si salen las luces rojas ya. La mira. No, la Wii aguanta, la Wii confirmado, aguanta, ¿eh? Vale, no, bueno, me alegro. Nintendo siempre ha aguantado. Sí. La Cube era más resistente. La Cube no veas. La Cube no veas. La Cube no sé, pero esta, oye, que. A ver, en teoría tenía que haberlo matado, pero es un pitbull, lo puedo. Me mata él. Es verdad. Además, que es delito matar a una. Aunque te claro. Joda una consola. Bueno, sale caro el perro, sí. Acuérdate del es delito también. Acuérdate del padre que mató al niño, ¿eh? Uy, no, el padre que mató a la hija. Pero da igual, no hablemos de estas cosas. Pues bueno, Johnny, oye, que es una alegría saber que la Wii no ha muerto. No ha muerto. Que el perro tampoco, que tú tampoco. Y que oye, que muchas. Mi novia casi me mata. Normal. Bueno, tu novia a ti. Hombre, claro, ¿por qué? ¿La Wii era suya? La Wii era suya. Ah, que la Wii era suya. La Wii es suya, claro. Claro. Era. Con los bongos que no lo suelta. Ahora es el perro. Los bongos son Dios, tío. Los bongos molan. ¿En qué hora se me ocurriría regalárselo? Dios. Pues cuando se puso de oferta hace pocas semanas. Sí, el lunes los compré. ¿Ves cómo sí? El centro mail, vosotros no podéis ir a casa, pero yo sí. Bah, sí. Ya lo hemos dicho sí, antes, no te preocupes. Ya lo ha dicho, oye, ya. 10 euritos, está bien. Por supuesto. Claro que está bien. Por supuesto, pero es que este tipo de ofertas hay que decirlo. Centro mail, bongos y juego, 10 euros, Dios mío. Sí, también otra cosa. Fui a buscar el wifi de la 360, en la tienda de al lado 69 euros, en el centro mail 79. Toma ya. También. Una cosa por otra. No, da igual, aunque fueran 69, es carísimo. El wifi de la 360 es ridículamente caro. Y no puedes usar cualquiera, tienes que usar ese, así que... Vaya. Uh-huh. Sí, un robo a mano armada. La verdad es que en ese aspecto Microsoft, tanto que vacila de online, pues debería poner un poco más de facilidades, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué farem? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, Johnny, mucha... Llamaré a Nintendo y os comentaré cómo va, a ver si... Muy... la barra y eso. Oye, no, que... pues nos interesa mucho, ¿eh? Porque esto es un caso de cutre noticia. Sí. Saldrá fantasma de Miyamoto allí. ¿Tendrían que mandarme algo? ¿El qué? El Zelda, no sé si tendrían que mandarme algo a bajo coste, porque tú pagas el soporte, no el juego, pero bueno, a ver cómo sale. A ver cómo sale. Ya nos informará Johnny. Muy bien, venga. Muchas gracias por tu llamada. A ver si puedo conectar con el programa. Claro que sí, Johnny, muchas gracias. Venga, sardañolaradio.com. Hasta luego. Pues ya está. Vaya tela, el caso de Johnny. ¡Cómo mola el perro! El perro es top tier. Sonier. No voy a ser el perro. Pues bueno, lo que estábamos diciendo antes de la llamada de Johnny. Vaya tela, el perro. El desastre de Wii. Yo creo que el perro se llamaba o Daxter o Spiro. Spiro. O Crash. Crash. Es Bandicoot. Es un Bandicoot, no es un Pitbull, es un Bandicoot. ¿Qué es un Bandicoot, tío? Es un Bandicoot. Es como una Echidna, ya sé que es una Echidna. ¿Qué es una Echidna? ¿Qué es una Echidna? Es un erizo. Es un tipo de erizo. Sí. Guay. Pero ¿cómo? No es rojo. ¿Cómo se parece mucho, Xavi. Se parece muchísimo. Es espinete. Sí. Sí. No, yo vi la imagen. Fue cuando estuve en Game Over, además, que lo pregunté en directo y el amigo Koopa me enseñó que era una equidna. Y es un erizo, pero no es rojo. Qué timo. Bueno. Y un erizo no es azul. ¿Cómo que no? Vale, igual. Y tampoco se transforma en Super Saiyan. Ni es gigante, ni tiene guantes, ni tiene gabambas, ni habla. Ni filtrea con una mujer, eso con una mujer es mío, humana. ¡Eso es mío! Bueno, no importa. Guitar Hero, que sí, que va a salir o en Wii o en DS. No se ha dicho más. Sí, en DS. Hombre, yo en DS molaría. No. Pero, ¿qué mola más? ¿El Guitar Hero o el Guilty Gear? Ahora lo veremos. ¿Qué más da? ¿Qué no importa? ¿Qué mola más? Es que son juegos diferentes. Si lo único que tiene es el estilo musical. Y a veces ni eso. Bueno, pues Guilty Gear. Para Wii. Para Wii. Lo cual es bueno, francamente. Sí. Ay. Yo... Habían tres posibilidades. Habían cuatro posibilidades. No. La cuarta tuya... No la sé. Cuarta a mí es un poco defectuosa. Es un poco defectuosa. Vale, la primera. PlayStation 2. Que era la lógica. Esa más lógica. Lógica, porque es un juego que no es, digamos, lo que se dice difícil de llevar a Play 2, porque no tiene gran cosa comparado con Guilty Gear XX Slash. La número 2, PlayStation 3. Pero en descarga directa de, sí, de la PlayStation Store. Sí, eran cábalas que teníamos, por supuesto. Un Wii. Wii. Por el simple hecho de que es una consola barata, que este juego lo tira a saco. Claro, seguro. Es una consola que puede con el juego. Por supuesto. Y que no les va a costar nada. No, no, como no le podría costar hacerlo en una PlayStation 3 si fuera en Blu-ray. Claro, claro, claro. Y luego teníamos la cuarta posibilidad, que era la 360. Pero claro, como el éxito de Xbox 360 en Japón es así, era ilógico que saliera este título en Xbox 360. Pero el Tony ya sabéis que tiene muchas confianzas. Y sabiendo a más que Wii vende por kilos de consola. Pues es lógico que lo decía. Ponme 3 kilos de Wii. Aunque yo no sé si. Ponme 2 kilos de PlayStation 3, ¿no? Yo no me imagino jugando Guilty Gear. Si pesa 5. Yo no me imagino jugando Guilty Gear a la Wii, ¿eh? Yo con el mando clásico sí. Hombre, yo es que no dudo que exista la compatibilidad de jugar con el mando clásico. Es que si no. Es que si no es para ir a los señores de Arc System Works o Sega Sammy y escupirles en la cara. No creo. O sea, decirle, amigos. Sega está como el Madrid. Sega está como el Madrid, como haga eso. Es que ya no va a estar como el Madrid, va a estar como, yo qué sé, como el Nastic. El juego se espera que salga a mediados del mes de julio. Ahora, quiero decir que a lo mejor sí que habrá un port para Play 2. Hombre, eso, la verdad es que estaría bien, más que nada para la gente que no tiene Wii. Bueno, el caso es que, a ver, sobre tema compatibilidad Wiimote con Guilty Gear, decir que ya ha salido el primer juego de lucha, si no me equivoco, sí, que ya tiene estas funciones de... Sin contar Budokai Tenkaichi. Sin contar Budokai Tenkaichi, por supuesto, que es Tenkaichi. Mortal Kombat Armageddon. Es ridículo ver a Ed Boon, el creador de la saga, uno de los creadores de la saga, moviendo el mando hacia adelante y ver cómo Sub-Zero saca el hielo, tira sí, el hielo. ¿Y cómo haces fatalities? Pues mueves el Wiimote según el puño que quieres dar. Sí, son custom fatalities que sí se hicieron en este Mortal Kombat Armageddon. Ah, vale. Yo lo que pasa es que este Guilty Gear, o sea, sería muy caótico. Con el mando de Wii, es que yo lo veo imposible, es que sencillamente. Con el Wiimote es imposible. Es que lo veo imposible, porque francamente. ¿Cómo señalas tú que después de un Shoryuken vienes un Roman Cancel o...? ¿Cómo haces los cancels? Además, yo quiero recordar que Nintendo y Guilty Gear no se entienden. Nunca. No se entienden. Vean el Dust Striker. Sí, no, recordemos que no es Dark System World. Bueno, ya, pero no, por eso he dicho Guilty Gear. No, vale. No System World. Pero aquí, por lo menos. Es ridículo, el juego yo de creo, Nintendo DS es ridículo. Yo creo que será un port para Play 2. A ver qué sale. Pues bueno, vamos a hablar de Mario World y Zelda 2. Bien, pues ya han salido nuevos títulos interesantes en la consola virtual. Ni más ni menos que Super Mario World y Zelda 2, Link's Adventure. Fue un poco regulero, pero bueno. Muy regular. ¿Verdad que sí? Bueno, pues nada, y luego también para la TurboGrafx, para el emulador, entre comillas, de TurboGrafx, Vigilante, otro gran título. Ya van ni más ni menos que 46 titulazos. Comentar que con el Super Mario World se necesita el mando normal. Es verdad, momento, Chache, baja el volumen. Si estuviera el Chache aquí, diría algo así como que el mando de la Cube para este juego es ridículo. Ridículo. Pues parece que está colocado mal a posta los botones. Correr y saltar es un periplo. Sí. Ya está hecha la palabra periplo. Y según parece es casi obligatorio comprar el mando clásico. Con lo cual tendremos colgando El Wiimote. Un poco qué así. Triste, sí. Yo preferiría que hubiera salido con cable. Yo también. A ese precio, francamente. Porque yo tener esa cosa colgando ahí, si juegas tumbado como el Chache, que lo hace todo tumbado. Sí. Sí, porque es un tomberi. ¿Un qué? Un tomberi. ¡Ay, es verdad! Un tomberi. Yo le voy a regalar un tomberi de peluche. Pues sí. ¿A mí qué me vas a regalar? Que queda una hora. Media hora. Da igual, sube el volumen, Xavi. A ti te meto un puñetazo en la cara, de verdad. Vaya regalo. ¿Cómo te quieren, Tony? Vaya regalo de mierda. Bueno, pues ya está. 360 y su lector nuevo. Pues bueno, Xbox, que ya presenta los nuevos modelos, por así decirlo, de Xbox 360. Y ya se ha dicho que tendrá un nuevo lector de DVD de la marca Benku. Sí. Y que serán mucho más deliciosos que los Toshiba y Samsung aparecidos en esta consola. Yo quiero hacer un inciso aquí, y es que la gente se queja por nada. Quiero decir, la consola vale que haga ruido. Pero yo como ruido por la consola entiendo Dreamcast. ¿Cómo la Dreamcast? Exactamente. ¿Dreamcast era? Era ese ruido infernal. ¿Has probado de jugar al Galo Marcos de Wolvis? ¿En la Dreamcast? Sí. No, que va. Es horrible. Pero es que era... Lanzaba con bangs. Este juego... Sí. En este momento. Lo iba cargando así. Era horrible jugar, claro. Sí, sí, sí. O sea, lo quitabas porque no podías aguantar el sonido. Tampoco tanto. Pero sí que era verdad que no aguantaba. Era muy exagerado. No aguantaba. Se escuchaba más el sonido del lector que el de esto. Y no exagero. Con el Galo es una burrada. No sé lo que pasaría. Yo sé que con el Shenmue era bastante exagerado también. Claro, el Shenmue va cargando constantemente. No se entiende. Pero claro, claro, es un juego de lucha de que no debería. Sí, sí. La cuarta parte, entre comillas, de Fatal Fury. La cuarta. O la quinta, más bien. Sí, sería la quinta. Más bien la quinta. Bueno. También decir que lo han hecho porque los lectores son más baratos. También. Así bajan costes. Pues que bajen la consola un poquito. Primero tienen que bajar costes. Un poquito más. Bien. Microsoft ha confirmado en Estados Unidos que la Game Score de cada jugador podrá ser intercambiado por, entre otras cosas, juegos del Xbox Live Arcade, juegos reales, camisetas y este tipo de cosas. La verdad es que es un reto bastante tocho. Y es que durante 2 meses los jugadores tendrán que hacer algo más de 1.500 puntos para llegar al nivel 1 de esta competición, entre comillas, con el que nos regalarán una imagen de jugador, un avatar de jugador y contra para Xbox Live Arcade. Esto sin llegar a los 5.000 puntos, que no es moco de pavo llegar en 2 meses a 5.000 puntos. Es más, a mí me parece una brutalidad, una exageración. Luego, el nivel 2 estará entre 5.000 y 10.000 puntos. Los premios serán contra del Xbox Live Arcade, una imagen de jugador y además 100 puntos, 100 Microsoft Points y una camiseta. Yo creo que la camiseta ponga, nen, no he salido de casa. ¿Sabes? Sí. Es que es muy exagerado. Pero luego está el nivel aún más tocho, que son 10.000. Microsoft tiene la vergüenza de que encima de que hace 10.000 puntazos, que no es moco de pavo, no en 2 meses me parece 5.000 puntos por mes, me parece muy exagerado, Microsoft tiene la poca vergüenza de darte el Fusion Frenzy 2. ¿Pero quién quiere este juego de mierda? Es una pelota de madera que se mete en un bote. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? ¿Ves? ¿Qué es esto? Mola. No, pues sí, Fusion Frenzy. Además de todo lo que hemos dicho antes: la camiseta, la imagen de jugador, 200 puntos de Microsoft, 200 Microsoft Points, el Xbox Live Arcade contra y ya está. Y Vice City, que ya era obvio lo que iba a pasar, por supuesto. Adelante. Un poco cerdo también. Un poco cochino. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Que GTA Vice City Stories de PSP pase a Play 2. ¡Uy! Luego se quejan de que no se vendan PSPs. Pero claro, bueno. Claro, si claro. Haces conversiones a Tutipleni más baratas y... Que no puede ser. No, sale el próximo 9 de marzo. Perfecto. Sí, sí. Aún no es la misma Sony quien se carga la PSP. Sí, sí. Entre comillas. Sí, a sola. Y que seguramente sea el último Grand Theft Auto de Play 2. No se lo creen ni ellos. Faltan San Andreas Stories. Cuando salgan San Andreas Stories, pues sí, harán support. Como hombre, siempre. Yo un San Andreas Stories sí que me gustaría, francamente. Pero yo. ¿En qué formato te lo comprarías? En Xbox. No va a salir en Xbox. No saldría. No lo sé. Supongo que en PSP. Supone. No lo sé. Yo creo que en PS2, mejor dicho, coño. Es que es lo que digo siempre. O sea, no hay color en jugar en el metro o jugar en tu casa con tu Dolby, con tu tele. Porque tendré una tele HD cuando salga el San Andreas Stories y llega a salir y yo me quedo con comprar la tele. Esto es cosa. Bueno, igual. No, que sí. Que San Andreas en PS2. Oye, que sí, que llevan 5 sagas ya, ¿no? 5 juegos de GTA en PS2. ¡Qué exageración! 3, sí. Sí, 5. Pero yo en San Andreas Stories sí que lo vería. O sea, el Vice City y el GTA 3 no me acabaron de gustar, francamente. Pero San Andreas es un juegazo. Es un juegazo. Y mira que yo he echado mierda en el San Andreas. Hasta que lo probé y dije, ¡wow! ¡Qué guapo, tío! Tiene sus cosas, tiene sus grandes cosas, la verdad. Sobre todo el sentido de humor este. Tiene un sentido de humor que te partes. O sea, tiene unos personajes impresionantes. Vale que la historia no es de gran cosa, tiene grandes puntos, pero tampoco es eso que dices, ¡oh, qué bonito! No. Pero sí que es verdad que los personajes tienen un 10. Pues son unos personajes súper carismáticos. A destacar, Katy, la hermana, la prima de César. Un personaje que te tronchas con ella, ¿verdad? San Andreas, me encanta. Vice City Stories, no lo sé, a ver qué tal sale. Vamos a hablar de God of War. pica la tocha. Pues arráscate. No, más que rascate. Es frío. Bueno, pues parece ser que Ready at Dawn va a adaptar God of War en la consola portátil de Sony PSP a finales del año 2007. ¿Quiénes son Ready at Dawn? Son ni más ni menos que los creadores de Daxter, el exitoso juego de PSP, un juego que me tengo que comprar, por cierto. Y básicamente uno de los grandes, uno de los de las grandes una de las grandes facilidades de este estudio es que está muy cerca de Santa Mónica, donde programan Gears of War, a 70 kilómetros más o menos, 70 kilometrillos. Es decir, que en un tiro piedra te pone allí delante. Y ya está. Sí, y eso que... Es curioso que estén cerca los dos juegos que se hacen llamar G-O-V. G-O-V. Sí, sí. God of War, Gears of War. Gears of War. God of War. Pues eso, God of War. Se rumorea que podría ser una precuela de la saga God of War y encontrarnos con un Kratos espartano. Y no un dios de la guerra, toma spoiler. ¿Tú estás spoileando? No, es el nombre del juego, yo no he dicho nada. ¿Cómo que nada? God of War, dios de la guerra, yo no he dicho nada. Yo, si ahora digo, sí, os he destripado, sí, os he destripado. Pero os voy a decir, no os he destripado y no lo sabéis. Claro. Es solo el nombre. Es lo de siempre, Edu. Ya me entiendes. Square Enix. Muchas noticias de Square Enix, ¿no? Últimamente. Uf. Hiromichi Tanaka, que es uno de los miembros de Square Enix, que encima estuvo involucrado en los tres primeros, aparte de Final Fantasy XI y el remake de Final Fantasy III. Seguro que amigo de Sakaguchi. Sí, seguramente. Este Tanaka, este señor Hiromichi Tanaka, llorando viendo el Lost Odyssey en su tele de HD ahí. ¡Quiero este juego! ¡El Blue Dragon! ¡Qué guapo! Pues va a hacer un masivo online RPG. Sí. Curioso también el hecho del Tanaka, o sea, hizo Final Fantasy III y ahora va a hacer un remake de su propio juego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es bastante curioso. Sí, sí. Muy poca gente lo hace. Muy poca gente. Iba a decir una tontería, muy poca gente, sí. ¿Qué ibas a decir? Nada, una cosa de cine. Ajá. No, es que no me acuerdo qué peli. Sí, era The Ring 2. Que colaboraba. No, la dirigía el mismo que había hecho la versión japonesa. Ah. Pero qué tontería, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver? Absolutamente nada, Edu, sigue, por favor. Bueno. Pues que está trabajando un... Es que no sé por qué pensaba que esto era en el mundo del videojuego, en el del cine, gilipollas. Pues Tanaka, que aparte de estar trabajando en actualizaciones para Final Fantasy XI, está haciendo un Massive Online RPG de nueva generación para Xbox 360 y Windows Vista. Game for Windows. Y no descarta una versión para PlayStation 3. Por supuesto que no. Ahora, también ha dicho que no tiene por qué estar basado en el mundo Final Fantasy. Eso no se lo cree ni él, me parece. Hombre, quién sabe. Espero que siendo un MMORPG, pues dejen de lado el lado Final Fantasy. Sí. Estaría porque... bien, ¿no? Pero ya sabemos que Square Enix, si no ve Mira. Final Fantasy, ve Drakengard y la caga. Sí, muchos fans si con no el Final ve, 11. Si no ve The Bouncer y la caga. Si no ve Kingdom Hearts 2 y sí, Weapon sí. Change. Y la caga también. No. Si muchos fans no con Final Fantasy 11... Vaya, vaya, es que Final 11 no ha calado en absoluto. No. Además, yo es lo que, mientras estábamos haciendo el guión de este programa de hoy, Edu y yo estábamos hablando sobre juegos online, y yo opino que el pescado está vendido ya. Sí. Es decir, ha llegado Blizzard con el World of Warcraft y se lo ha llevado todo. Y ahora todo el mundo emulará este juego. Claro que sí. Claro. No, y aparte es que lo va a tener difícil. Desde luego. En un mercado así, es que aparte de World of Warcraft, Guild Wars... Hay muchos. Muchísimos. Hay muchos. Están separados por todas partes. Por todas partes. Y era el último ahora. Online 2, el Ragnarok 2. El Ragnarok. El Ragnarok 2, Lineage 3, Ion. Por supuesto, es que hay miles. En Japón y Corea, aún más. Sobre todo en Corea. El Silk Road, que es chino y es una pasada. Por ejemplo, la versión de FIFA de Corea. No sé si os habéis enterado que la versión de Corea del FIFA, de Electronic Arts, era gratuita. Pero en cambio tenías que ir comprando jugador a jugador y equipo a equipo. Para jugar online. Sí, la verdad es que es una cosa curiosa. Hombre, ya que la piratería está tan fuerte. O sea, lo que puedes hacer es comprarte a tu equipo y olvidarte, jugar online y olvidarte. Jugar online. Sí, sí. No está mal. La idea no está mal. No, no, y la verdad es que le está yendo muy, muy bien a Electronic Arts, según hizo unas declaraciones. Si hicieran esto con todos tipos de juegos así. Ya, pero sí que es verdad que aquí tampoco rocaba mucho. No, aquí desde luego que no. Sí, y aparte que quizás no triunfaría tanto. No, no lo creo. Pues bueno, Capcom suelta el perro. En el cine. En estos momentos, con estas canciones, se echa de menos al GTA Hero, que en paz descanse. Pobre chico, seguro que nos está viendo desde el cielo. No. ¿Dónde? Edu, por favor. ¿Cómo va a estar viendo desde el cielo? ¿Qué va a hacer? Tomarse sus pastillas. ¿En el cielo? Sí. Pobre GTA Hero. ¿Qué te piensas? Si Dios ha creado el Lumain, se cargos ha metido. Claro, pastillas. Mizuguchi. Está ahí con Mizuguchi ahí mirando. Mizuguchi no es que está muerto. Es que está... Esta es turureta. El vaso leche con galletas. Se está tomando vaso leche con galletas. Bueno, ¿qué ha pasado? Ni más ni menos que Christian Svensson, director de estrategia e investigación de Capcom, ha dicho, baja el volumen, Xavi. Tenemos más juegos en caminos para Wii, pero no todos ellos son maduros. Bombaza. Atención, Capcom caga encima de Wii y dice, eres una consola para niños, excepto el Resident Evil. Eres una consola para niños. ¿Estás de acuerdo, Edu? Sí. Yo no. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdillo, de acuerdillo. ¿Sacred? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo... La hoy es mayoría. Mayoría saco. Es que pa' críos. Javi, no opina. A ver, le pasará como a todas las consolas de Nintendo y a todas las consolas en general. O sea, al principio puede tirar muy pa' críos y después... madurar, cosas, pero por supuesto que sí. Si quieres vender Mario, pues vendes Mario. Y es el resultado. Claro. Sí, Mario. Eres tú, Mario. Sí, sí, sí. Claro, pero es lo que digo, o sea... Por ejemplo, Nintendo DS también decían que iba a ser la versión madura, sí, de Game Boy Advance. Y tampoco es tan madura. Cierto, madura tampoco, no es. En absoluto. ¿Sabes? La verdad, o sea, es que, según fuentes cercanas a tiendas especializadas de videojuegos que hemos citado antes, juegos como el juego de las Bratz, o juegos de tipo de niña, sobre todo de niña, se venden más juegos de niña que de niño. Supongo que los niños preferirán la PSP, no lo sé. Un poco absurdo, francamente. Sí. La PSP es de todo menos una consola para niños. Pues eso. Entonces me gustaría preguntarle a mí a este tal Christian Svensson, este de Capcom. Si que, es de Capcom, ¿qué es para él? Si es de Capcom, es el señor Svensson para ti. adelante. Yo soy cofero, lo siento. Adelante. No, ¿qué es para él? Juegos maduros. Juegos maduros. GTA. Es Ridge Racer. Es muy maduro. Muy maduro, por supuesto. No, pues hombre, yo supongo que se referirá más que nada a tipo Resident Evil, tipo... Yo esto me planteo, o sea, una duda. Sangre igual maduro. Sí, supongo. Es algo, bueno, que no estamos todos muy de acuerdo. Supongo que también se referirá... Bueno, a ver, aparte de Resident Evil, Devil May Cry, Sony Mushas... Sí, yo lo que sí que quería decir es que, a ver, vale que el señor Svensson dice esto de que exceptuando Resident Evil y demás, pero sí que es verdad que de momento, que yo sepa, los dos únicos títulos que hay para Wii anunciados por Capcom son este Resident Evil Umbrella... Que a saber cómo sale. Uh-huh. Y luego está el No More Heroes, que también, claro, es un juego que parece más bien de adultos. De los creadores de Killer7, bueno. Chache, ¿me escuchas? De Killer7, han vuelto. ¡Edu, jódete que han vuelto! Y ahora para triunfar. ¿Te ha gustado Killer7? No he jugado. Ah. Pero salió en... Es que salió en inglés. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Te gustan las siete personalidades, A mí sí. Y más cuando son distintos cuerpos. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, pues nada, pues Sony Pictures y el cine. Noticias Metal Gear. Pues bueno, no hay perro, pero hay noticias perro, Metal Gear. Aquí siguen. ¡Edu! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El sueño cumplido, por fin. ¿Sueño? ¿Pesadilla? No, no está huevol. Bueno. No está huevol. Pues la película de, de Metal Gear Solid 3, que... ¿De 3? ¿De 3? No, no, Solid. Metal Gear Solid. Vale, vale, entendí, bueno, 3. Supongo será del 3. Os espero. Yo creo que será entre el 2 y el 4. ¿Cómo? Sí, sí, corren rumores que será... ¿Cómo? Corren rumores que será la historia entre el 2 y el 4. Ostras, para introducirlo. Qué turbio, qué turbio. Muy turbio. No sé, pero... yo lo que espero, espero que no sea así, volver a ver los hechos de Shadow Moses. Estoy de Shadow Moses hasta estamos de Metal Gear. Mola que te cagas. Sí, pero... Es la hostia, pero he jugado ya 3 veces. Es mi juego favorito, pero... Me lo paso 5 veces, tengo el, mira, tengo yo, el cómic, he visto... tengo la novela, ya está. Tengo la novela, he visto el cómic, he jugado al de Play, he jugado al de Cube... Nen, he jugado 4 veces. He visto la historia 4 veces. No necesito verla una quinta en cine. Por favor, señores de Sony, básense en el primer Metal Gear de todos, el MSX, o básense en algo guapo. O en el 2. O en el 2. Yo estoy esperando un remake de los 2 primeros Metal Gears. Yo creo, eso, por supuesto. Yo quiero ver a Grey Fox. Madre mía. Un Grey Fox estaría muy bien. Muy, muy bien. Hostia. Bueno, pues Jeff Landau, que es el vicepresidente de la compañía de Sony Pictures, dice que el juego muy cinematográfico y se presenta realmente a una película. Pero la pregunta es, ¿cómo trasladar las experiencias de Snake de manera que complazcan al público que espera en la pantalla? Espero no vomitar en el cine. Pues supongo que para adaptar una peli Snake al cine... Lo máximo es un buen guión con una buena música. Pues que yo, madre mía, no, mira, me puedo imaginar a Snake. No me puedo imaginar un actor haciendo de Snake. No puedo. Hugh Jackman. No puedo, lo siento. Nos dijeron en el foro, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba el tío este español? ¿Español? Sí, sí, ¿cómo se llamaba? Antonio Banderas. No, da igual, no, ya. Enrique San Francisco. ¿Quién es ese? Yo te lo enseñaré. Es bueno. Bueno, no, pues yo creo que cosas básicas para hacer una gran película de Metal Gear: Kojima, Cynthia Harrell, Joe Shinkawa, y ya tienes Harry, la película. Harry Jackson Williams. Sí, estaba pensando en David Hitter, no sé por qué. David Hitter, bueno, en América sí. Sí, pero no creo no, yo no, que... No, claro, no, por eso te lo digo. ¿Lo doblará aquí Alfonso Valle? No lo creo. Esperemos que no. No lo creo. Yo creo que es sí. Una mierda viendo, de juego. Viendo que sale en... Palabras de Alfonso Valle. Sí, sí. Adelante. Viendo que sale en Advent Children Alfonso Valle, yo... No sale, sí. No es él. Sí, es él. Lo vi este finde, no es él, se parece. ¿No es Vincent? Vincent, ¿no es doblado por Alfonso Valle? Seguro que no. Estoy convencido que no. Yo es que no lo he visto aún, pero... Pues yo lo he visto y no sé, se parece un huevo, pues estoy convencido. A mí me lo confirmaron hace poco. Que coño, sí, es que además, es que los créditos no sale nadie en español, salen los créditos en inglés, es que es así de cutre. Yo creo que sí que es. Yo creo que no, Yo no lo sé. Lo averiguaremos para la semana que viene. Pero sí que es verdad que Alfonso Valle yo no lo veo doblando nada de videojuegos después de las cosas que pasaron. Es que no lo veo, francamente. Todos los fans lo esperan, ¿eh? Sí, sí. Es una sí. Pena que incluso yo lo esperaba. Todos los fans menos yo, francamente. Yo tampoco lo espero ya. Es que también fue desafortunado. Sí, sí, totalmente. Porque, bueno. Malas experiencias con Alfonso Valle, señores, en Arcadia Gamers. Bueno, pues oye, bueno. Tenemos cutre noticia. Sí. ¡El ladrón, gilipollas! La canción de las cutre noticias. Hoy tenemos un notición impresionante de un ladrón de Xbox 360. ¿Qué? Por favor, Javi, la puerta y que entre el señor X. Hola. Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. Hola, soy el señor X. A ver, ¿a usted cómo se le ocurrió...? Bueno, espera, vamos a llamar a otro personaje para que haga la entrevista. ¿A quién? Abre la puerta. Hola. Es la rana Gustavo. Sí, soy la rana Gustavo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. A mí me da miedo. ¿Por qué? No sé. Adelante. A ver, ¿qué pensaste en robar la Xbox? Pensé que me dejaba la fuente de alimentación. Vale. Y acto seguido, ¿qué hiciste? Llamar al servicio técnico para que me enviaran otra. ¿Por qué? Porque no tenía, gilipollas. ¿No ves que yo robo una consola y no tengo fuente de alimentación? Vamos, juego. A mí no me insultes, que te meto una galleta. ¿Cómo? ¿Con las manos esas de Blandy Blue? ¡Ay! ¿Qué haces, Ned? Aquí, tocando los cojones. Bueno, Rana, tranquilidad, es vuestro primer programa, tranquilidad, que vais a tener... ¡El mío es el segundo! Vais a tener que convivir, es verdad, el segundo. Que ya sufrí tus entrevistas de mierda. ¿Qué entrevistas de mierda? Eran cosas que se necesitaban saber. Bueno, Rana, sigue, por favor, pero sigue con el señor X. Llaman a la policía, ¿no es verdad? Ah, claro. ¿La tuviste en tu casa? Sí, vinieron a buscar la consola. Yo lo que no entiendo es cómo te se ocurre llamar al servicio técnico. Necesitaba una fuente de alimentación y registré la consola como mía. Ah, encima es que eres gilipollas. No soy gilipollas. ¡Sí que lo eres! Yo lo soy. Tía, es que a ver... Una consola que ya estaba registrada y un tío que llama... ¡Es que es lógico que te pillen! Yo quería una consola 360 gratis y me llevé ni más ni menos que cosa de 700 pavos en juego. ¿Ah? Oye, por favor, Javi, abre la puerta a estos personajes. Oye, la rana que se quede. Yo me quedo. Señor X. Señor X es el nuevo personaje de Arcadia Gamers que interpretará las cutre noticias. Pues será un personaje estándar. Esta idea es de Kickman, ¿eh? Muchas gracias, Kickman. Pues oye. Oye, ¿qué pasa? Rana, vamos a explicar un poco esto. Sí, mejor. Edu, por favor. ¿Qué ha pasado? En Nueva Zelanda, donde se grabó El Señor de los Anillos, parece ser que un ladrón ha robado una 360 y juegos valorados en $700. Es que ya le vale. Es que son muchos juegos, muchos juegos. ¿Qué hizo el caco? Llamar al servicio técnico porque se le había olvidado la fuente de alimentación. Que yo me pregunto, ¿cómo te olvidas la fuente de alimentación de una 360 si es más grande que la consola? Sí, es increíble. O sea, es un normal que llame, quería viciar, tenía mono. Pero, Sagre, tú has visto la fuente de alimentación de la 360, gigante. Pero es que no te la puedes olvidar. Esas cosas no se pueden hacer. Pues lo ha hecho. Y total, ¿qué hizo? Pues registró la consola como si fuera suya, con el número de serie y todo. Qué listo. Denunció la persona afectada. Y cuando llamó al servicio técnico descubrió que la nueva consola estaba registrada por el caco. ¿Claro? Total, que la policía fue para allí y dijo, oye, nen, ¿qué haces con una 360 robada? No es mía. Pues va a ser que no, porque este código es de ese señor de allí. Y le devolvieron la consola. Bien. Qué caco más subnormal. Es que es gilipollas, o sea... Ay, por favor. Pues nada, vámonos a Japón un rato. Impresionante. Qué casos de cutre noticias, ¿eh? Arcadia Gamers. Japón, Edu. Bueno, yo me voy antes. Sí, vete, Rana. Me voy a poner una peli porno. Rana. No sabes que yo soy así pervertidilla. Pero la rana es porque se... Y se va y no nos contesta la pregunta. Es un sapo. ¿Qué hacen los sapos aquí pelando? Bueno, da igual. No, dejémoslo. 2 minutos para cumplir 21 años. Edu. El 26 de abril. ¿Estás tureta? Sí. Veo un vaso leche con galletas. Ya lo hago, señor Núñez. ¿Lo hace? Sí, bebo vaso leche con galletas y después juego al Lumines. Edu, Japón. DS. Así tiene las paranoias que tiene, madre mía. DS, pues saldrá. El 27 de abril saldrá una edición especial de lujo junto con Final Fantasy XII Revenant Wings. Bien. Espero que no pase como la edición especial de Bleach de Nintendo DS, ¿os acordáis? Pedazo juego. Es Bleach, es impresionante. DS es Dios. Yo estoy esperando que salga el 2, estoy deseando que salga el 2. Los programadores fueron unos hijos de puta. ¿Por qué? Joder, qué juego más equilibrado, cómo mola. No, vale, dejando de lado el equilibrio del juego. El juego es una maravilla, o sea, que francamente es de los mejores juegos de lucha que encontrarás en un portátil. Es impresionante el título. A pesar de las cartas, que la verdad es que se pasaron 3 pueblos. Es que las cartas sobran. Sobran, pero si juegas sin cartas... ¿Quién juega sin cartas? El Tony. Yo. Y todos, menos tú. El estudio. ¿Cómo? Sí, claro. Es que estás japonés, joder. Es que las cartas... Bueno, oye, que sí, que la versión esta de Nintendo DS que salió especial de Bleach, que Sega, los amigos de Sega, verdad. La sortearon y la sortearon de la siguiente manera. Escríbeme un mensaje y dime por qué te tengo que dar yo la consola. Sega está como en Madrid. Definitivamente, están es que, como una cabra. ¿Qué quieres que escriba? Hola, soy el fan número 1 de Bleach, dámela. Uy, tuvieron que haber millones de cartas así. Soy el fan número 1 de Bleach, por favor, dame la consola. Me siento Ichigo. Me siento Ichigo por las noches. Soy Ichigo. Y soy Shinigami por las tardes. Bueno, Pues ya está, que el 26 de abril sale esta nueva versión de Nintendo DS exclusiva. ¿Cuántas versiones hay de Nintendo DS? 10.000 millones de versiones. Hablemos de los rankings. Sí. DS Elite, 146.000 unidades. Wii, 65.000. PSP, 31.000. PS3, 18.000. Y cierra el cupo de Sony, 17.000. PlayStation 2. Xbox 360, media docena de miles. 6.000 unidades. Game Boy Micro, 1.000 unidades. Game Boy Advance SP, 700. Unidades, no, 700.000 unidades. GameCube, 306 consolas. DS normal, 119 consolas. Y Game Boy Advance, 28. ¿Quién compra Game Boy Advance hoy por hoy? Los que se compran la micro. Será. No, pero digo Game Boy Advance Game Boy normal, Advance, no la normal. Micro ni. Sí, sí. ¿Alguien? Pero si era basura. Estará tirada de precio allí, supongo. Te lo tira, regalá. Con los Choco Crispies te la darán. Sí, abres una de estos Choco Crispies. Juegos, Edu. J-League Pro Soccer 5 en PS2 en primera posición. Harvest Moon, You and the Island en Nintendo DS, un nuevo Harvest Moon. Dragon Quest Monster G en Nintendo DS. Y Grand Theft Auto San Andreas sigue manteniéndose ahí con las 50.000 unidades. Capcom debe estar ahí aplaudiendo, agradeciendo. Sí. Capcom, la distribuidora del juego, no Rockstar en Japón. Y Wii Sports en quinta, que no sale de ahí. A puntito de alcanzar el millón de unidades. Wii Play también, 843.000 unidades. Mordi's Brain Training, con los casi 4 millones de unidades. New Super Mario Bros, que ya ha alcanzado la cifra de 4 millones de unidades. Nadie lo ¡qué mueve! ¡Locura! Este ¡qué nadie locura! Lo mueve. Hotel Last Room 215 es la hipotética secuela del Another Code, creado por los. No, ya, no históricamente, pero sí de los mismos programadores y demás. Common Knowledge Training, 24.000 unidades en Nintendo DS también. Madre mía, ¿cómo está la Nintendo DS? Pues nada, nos vamos a ir al rincón del jugador un rato, ¿no? Sí. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Bueno, pues nada, qué sorpresa que nuestro amigo Antonio de PSGP, Barcelona Tournament Games, nos vuelva a enviar estos magníficos resultados de los torneos de Pro Evolution Soccer en Barcelona Tournament Games. Pues bien, el 10 y 11 de febrero se llevó a cabo el Fiesta Carnal, todo el torneo. ¿Qué? De PSGP. Sí, sí, el torneo se llama Fiesta Carnal. Fiesta Carnal. Buah, qué decir. Campeón, Capo Sebas Pro. Subcampeón, Capo Frost. Tercera posición del Clan Eagle, el equipo local, Nightman, el dueño del local, uno de los dueños del local, o sea, ya te cagas, todo quedó en casa. Y por último, en cuarta posición, Capo Naranja Mecánica. Todos capos. Sí, es un clan. Sí, sí, ya clan, veo. Capo. La clasificación general de la temporada queda así: Mundo Eleven Zatoichi en primera posición, Mundo Eleven Joseliño en segunda posición, Mundo Eleven Skundisland en tercera posición y Capo Giro en cuarta posición. Seguiremos el repaso de esta liga, de este campeonato en PSGP durante las próximas semanas. Y nada, y agradecer de nuevo a Antonio que vuelva a confiar en nosotros y nos vuelva a dar estos resultados que podamos dar semana tras semana. Bien, nos vamos al descanso, no sin antes decir que tenemos un interesantísimo análisis del juegazo de Nintendo DS, Phoenix Wright, y además tenemos otro super retro análisis, ni más ni menos que Street Fighter 2, no sin antes empezar a hablar de un concurso que se está realizando sobre programadores de videojuegos amateur, llevado a cabo ni más ni menos que por Nae, un gran conocido de este pequeño mundillo del videojuego aquí en España. Pues bien, nos vamos a la publicidad, volvemos en cosa de 5 minutillos. Hasta ahora.

Pues bien, ¿qué canción, Edu? ¿Lo has puesto tú? ¿No? ¿Quién la ha puesto? Bueno, es una canción del Castlevania. Ajá. Ahora mismo... Lo ha puesto Javi Kun y no lo puede decir desde aquí, o sea que bueno. Ya es una canción del Castlevania y si no recuerdo más puede ser del Dance of Curses. Ah, pues puede ser. Sí, si sí, no me sí. equivoco, me parece que es eso. Bien, bien, bien. Pues nada, vamos a ver. Tenemos un concurso. Esto es de los Run. Sí. ¡Olé! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos un concurso interesantísimo. Una de las primeras veces, creo, corregidme si me equivoco, que se hace un concurso de este tipo de programación de videojuegos a nivel español, nivel amateur, por supuesto, donde cualquiera puede participar. Bien, el organizador es ni más ni menos Ramón Nae, uno de los colaboradores, si no me equivoco, de OJ Games, también escribe en anightgames.com. Y básicamente es eso, organizar un concurso donde cualquiera puede presentar su videojuego y llevarlo a concurso. La única condición es la siguiente. El primer enemigo debe de ser un caracol. Ole. Es la única condición que vamos a ver en este concurso. En honor a los primeros enemigos, ¿no? Que hubieron. Supongo. Pues bien, un caracol. Básicamente, tenemos premios interesantísimos. El que gane se va a llevar ni más ni menos que 300 eurazos para el bolsillo. Para el segundo, 200 euros. Y para el tercero, 100 euros. Entre otras cosas, hay bastantes premios más. Por ejemplo, un premio a la portabilidad, que se va a llevar 100 euros. Un premio al peor juego. ¡Hala! Que en esto estoy por participar yo y se llevará un juegazo. No especifican cuál. Premio al mejor plataforma se llevará ni más ni menos que un Dracula Twins, un juego también español. Premio al mejor juego casual, uno o varios Fairy. Match. Sí, Fairy Match. Fairy Match. Sí. Es para limpiar la casa, ¿no? No, hombre, no. Premio al mejor juego de móvil, un móvil de alta gama. Este también puede ser interesante. Y hablar con la gente de Mobilenio, ni más ni menos. Premio al mejor juego de acción en 3D en tercera persona, una edición, agárrense señores, de coleccionista de Blade, The Edge of Darkness. Difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Y por último, más que nada, decir que el plazo máximo de entrega es de aquí bastante tiempo, tenemos casi más de 4 meses para, bueno no, algo menos de 4 meses para hacerlo, y es el 4 de junio a las 12 de la noche. Más allá de las 12 de la noche, es decir, el 5 de junio, no se pueden presentar. Lo dicho, cualquier plataforma puede ser este título. Se aconseja que no sean plataformas muy raras. No me hagas un juego de la... La WonderSwam allí. Por ejemplo. No me hagas Gizmondo. De la Gizmondo. O no me hagas un juego de la Pippin, porque va a ser difícil localizar una Pippin. Por Dios, basta. Dejamos de decir tacos. Y no, básicamente eso. Lo primordial es que el primer enemigo debe ser un caracol. Interesante. Un triste caracol, sí. Pues ya está, básicamente. Aquí acaba este concurso de NAE, que esperemos que goce de mucha suerte. De momento, decir que ya se han presentado 2 juegos y que hay varias screens de otros varios juegos. O sea que la verdad es que de momento está teniendo bastante éxito para lo poco que lleva este concurso haciéndose, que llevará, si no recuerdo mal, desde enero o finales de diciembre. Y nada, y se ha retrasado tanto decir esta noticia porque se nos pasaba, ya ves tú. Y cuando nos hemos enterado, nos hemos puesto en contacto con Ramón, Nae, y le hemos dicho, Nae, pásanos esta información, que es muy interesante poder ayudar a la programación de España. Es una alegría para todos que están estudiando esto. Aquí David es programador, está estudiando. Sí. Dinos, David, ¿qué te parece esta iniciativa? Una buena noticia, por fin se mueve el mundo de los videojuegos aquí en España. De verdad que porque sí. Estamos muy mal. Sí, muy mal. La verdad es que podríamos hacer incluso un debate de cómo está la situación del videojuego español. La verdad es que está en una situación bastante mala. Y a veces peor que anteriores años. Sí, por supuesto que sí. Es una lástima porque ves ejemplos de Francia, que se está donando a los programadores de videojuegos. Sí, se dan premios a los mejores programadores de videojuegos. Sí, por no hablar de la medalla que le dieron a Miyamoto y demás. Es que, vamos a ver. Y aquí que no nos reconozcan nada, pues... Absolutamente nada. Aquí o eres Piro... Incluso los jugadores. Da gusto ver allí a los franceses o a los japoneses, sobre todo, que los jugadores son tratados como dioses, como aquí jugadores de fútbol. No tanto, pero... Que son tratados bien, o sea... Y aquí... Ah, yo soy jugador de videojuegos. Ah, vale. Ah, muy bien. Vamos bien. A beber. No, no bebo. No, pues básicamente eso, que de verdad que es una gran propuesta. Es una buena alegría. Además decir que el premio al principio no era grande. Es decir, nadie puso un premio al principio y se ha ido donando dinero y dinero por parte de otra gente. Por ejemplo, aquí veo al señor Pengo, un amigo también de Game Over. Conozco en persona, y aparte que el persona. Segundo y tercer premio no son nada mal. No están nada mal. Por supuesto que no. 100 euros para el tercero es un gran puntazo. Entonces eso, básicamente. Mucha suerte, Nae, y mucha suerte a la gente que participe. David, haz un juego. A ver, si el tiempo me lo permite. Haz un juego. Y la originalidad. Por supuesto que sí. Pues nada, básicamente esto. Mucha suerte, Nae. Vámonos con el análisis. Arcadia Gamers. Qué juegazo tenemos entre manos, Edu, qué juegazo. ¿Cómo hemos esperado este titulazo de Nintendo DS? Mucho tiempo. Finite Wright. Objection. Objection. Ahora es protesta. Que no lo querían traer traducido. Sí, sí, que en teoría aquí iba a salir en marzo del año pasado en inglés. Se agradece a Nintendo, por lo menos. Este toque de traerlo en castellano. Ojalá lo hicieran todos, ojalá. Por sí, supuesto sí. Que sí, no encontramos cosas como Disgaea, Edu. O como el caso último de Capcom. Killer 7, por ejemplo. Killer 7, que nos la metieron doblada. Okami. Okami. Okami, un gran título, muy esperado. Echado a perder de esta manera. Sí, la verdad es que sí. Perdón. Ah, sí. Nos comenta Javikun, es verdad que se va a dar un PDF con la traducción del juego. Bien, como Locarina. Qué guapo, ¿no? El Locarina era más gracioso, porque Locarina estaba en los textos desordenados. El rollo. Y pensabas, cabrones, haberlo puesto en el juego. ¿Por qué no lo ponéis en el juego? O más bien que estás leyendo el libro y dices, ahí va, he leído el final. Ya que. Ahí va. Qué bueno, ¿no? Que bien acaba. Lástima que vaya por el tercer templo de Link, niño. Lástima que no haya hablado con el árbol Deku. Es que ya que lo traducen. Sí. No cuesta tanto. Por supuesto que sí. Yo creo que tampoco ya no nos iba de eso, ¿no? No, ya. Al fin y al cabo han gastado un dinerazo en papelazos. Pues o sea, que yo qué sé. Es triste ver cómo no se mueven ni para traducirlo. Gyakuten Saiban. Empezamos ya con este Phoenix Wright, primera edición en Nintendo DS, Remake. Remake de Game Boy Advance. Remake, sí. Y decir que básicamente este Phoenix Wright es un juego conversacional. Yo lo compararía también con una aventura gráfica. Están más o menos a la par. Bueno, las aventuras gráficas es que han pasado por unas épocas. Unas épocas malas, ¿eh? ¡Buah! Yo la última aventura gráfica que recuerdo es el Indiana Jones Fate of Atlantis. Pues te ha ido muy lejos. Bueno, Broken Sword, no seamos tan pesimistas. O Another Code. Another Code, por supuesto, una maravilla. El intento a volver a meter la. Sí, bueno, gozó de bastante éxito, tanto de crítica como de prensa. O sea, de público como de prensa. O sea, que la verdad es que bien. Yo diría, este estilo de juego que ha hecho Phoenix Wright es una mezcla entre juego típico japonés como Tokimeki Memorial. ¡Oh, qué buen título! Tokimeki Memorial. O juegos de PC por el estilo, o Koff Kee, o... Yo quiero hablar de... All Koff Kee. Hablemos de Tokimeki Memorial. Un juego donde tienes que ligar a las tías. Sí. Un clásico de Konami, un clasicazo. Y Koff Kee, ese juegazo basado en King of Fighter. Qué bueno. Rollo RPG, entre comillas, qué guapo. Es el estilo de este juego. Sí. Pero aquí ya mezclan un poco más de... El rollo juicio y demás. El rollo juicio y aparte el sistema de aventura gráfica en el hecho de... Mirar el escenario, ir preguntando a la gente y más cosas. Por supuesto. Pues bien, hablemos un poco de la historia de Phoenix Wright. Se nos pondrá en la piel de Phoenix Wright un abogado novato que tendrá que resolver el primer caso con la ayuda de su mentora, Mia Fey. Bien, según vayamos resolviendo casos... Decir que el juego consta de 5 casos, el primer caso lo resolvemos y pasará un tiempo donde Phoenix Wright, el señor Wright, va resolviendo casos y casos y casos cada vez más difíciles, pero por cosas del destino, Mia desaparece de una manera que no voy a spoilear. Y entonces aparece Maya, la hermana pequeña de Mia, que será la que se haga cargo del bufete de abogados. Entonces tendremos que ir acompañados siempre de Maya por los casos. Maya es un poco puñeterilla, ¿eh? Una manera de ser un poco retorcida, muy infantil. No me cae nada bien, pero qué guapa es muy mona. Ah, la verdad es que sí. Claro, te cae bien porque es mono. Claro. Pues nada. Bien, entre otros personajes que nos vamos a encontrar, uno de los mejores amigos de Wright, Larry, nos encontraremos también con un abogado hiper mega carismático, Miles Edgeworth. Me encanta este tío, me encanta. Su gol. ¿Cómo se llama esto? Gorguera, ¿no? Bueno, sí, la chaqueta bueno. Esa tan guapa que se va. No, me encanta, Will Edgeworth. Nos encontraremos también con amigos de Wright o el juez, que siempre será el mismo, ese tío, ese tipo calvo con las barbas blancas. El clásico juez. Es que da pintas de juez, es que lo ves vestido de calle y dices, este tío tiene que ser juez o el Fuller Tortuga. Podría también, serlo. También podría Duende ser. Fuller Tortuga era, era juez. Tortuga. Era juez. Era juez, podría serlo, ¿por qué no? Bien, el sistema de juego, Edu. Pues, como hemos dicho antes, es un juego típico japonés, que aventura conversional. Tendremos que ir hablando con distintos personajes de la trama, tendremos que ir atando cabos en la trama, tendremos que ir explorando todo tipo de escenarios de tal manera que consigamos nuevas pistas, que consigamos todo tipo de pruebas contra el que ayuden al acusado. Y nada, básicamente es encontrar pruebas y después ir a juicio, donde tendremos una competición, entre comillas, por claro, supuesto, un duelo entre el acusado, cada uno con su abogado. Es que si no, si es un juego de jueces, y de abogados, no sería divertido. Que menos. Pues sí. ¿Os imagináis un modo multijugador así? ¡Ay, hombre! Si estuviera trabajado, estaría guapo. Es que sería un puntazo. Sí. No, pues básicamente eso. Decir que este juego, en Game Boy Advance, no teníamos la posibilidad de usar el micrófono. Ahora tenemos la posibilidad de gritar en el micro ¡protesto! No el objection que estábamos acostumbrados de toda la vida, de este Penny Wright que llevamos escuchando durante meses y meses. Ahora es protesto en castellano, las voces han sido cambiadas al castellano y podremos presentar todo tipo de pruebas, discutir al otro abogado, hablar con el juez, pero sin meter la pata. No. Porque como metamos la pata, palmamos. Y nuestro acusado se va a Chirona, al talego, al meco. Es que aquí ya, si pierdes... jodes al otro. Claro. Es que sí. Pero yo creo... No yo te creo, jodes a ti mismo. No debería haber un game over en este juego, sino no. La vida sigue. Porque a ti te da igual. Vamos a buscar otro caso. A ti te han pagado. ¿Sí? No habéis matado. Fénix, te han pagado, ¿no? Ha sido culpa del acusado. El acusado estaba donde no debía. Claro, en el momento preciso. No, pero siendo justos, tenemos que salvar al acusado, obviamente. Claro. Es como Derek Styles en Trauma Center. Vamos a ver. Sí, la vida sigue, pero te echan del hospital y vete a trabajar ahora tú de... Pero tú te acabas de cargar a un tío. Claro. Y a este le han mandado a la cárcel, que es casi peor. Le van a dejar el... Bueno, ya me callo. Sí, mejor. Mejor. Es que... ¿Tienes cada cosa? No, pues básicamente eso. Muy importante que en cada escenario no dejemos ni una sola pista. Que consigamos cada uno de los elementos que hay en el escenario. Porque si no, no podremos presentar al juez absolutamente nada. Es muy importante conseguir objetos para arrebatar pistas. Es muy importante que cuando el otro acusado esté hablando, insistirle, hacerle hablar, hacerle que se auto la cague. Gracias, David. No, que se inculpe a sí mismo. Que vamos. Diga cosas que no tendría que decir. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, mediante los objection, los protesto, conseguir resolver el caso. Pues sí. Decir que este juego se puede jugar tanto con la táctil que con como los controles normales de Nintendo DS. Sí, es lo de siempre. Es muy ridículo estar en el bus y decir ¡protesto! Y que la gente se te gire. ¡He conseguido el caso! Es como yo en el bus con el Nintendox. ¡Saku! Y todo el mundo mirando. Y yo, ¿qué pasa? Estoy llamando no a mi puedo, perro. No puedo llamar a mi perro. Y la gente me miraba ahí diciendo, este es un normal. Bueno, nada, analizar bien las pruebas y ofrecerlas, sobre todo en el juicio. Cosas a decir, no aprovecha demasiado la pantalla táctil. No. Pero en el último caso, que es el caso exclusivo de Nintendo DS, sí que lo aprovecharemos en todos los aspectos. No destriparemos, lo dicho. No. Pues bien, una crítica que tengo yo es contra la música y las voces. Yo creo que no habría estado de más que Nintendo nos hubiera ofrecido la posibilidad de jugar, entre comillas, con las voces inglesas. Sí. Es que claro, ya son tantos meses con el Objection, con el Hold It, con el Take That, Pero ya que lo han traducido. Sí, por supuesto. Se les perdona, se lo perdona. No es que se les perdone, es que se les agradece. Sí. Claro, sí, porque sí, aquí estamos hablando desde el sentido más friki que hay. Sí, por supuesto. ¿Vale? Pero estamos hablando de que el público normal, el objection, no sabe lo que cree. Bueno, tampoco tratemos de tonto al público, pero quiere decir, no a nuestro público, sino al público que va dirigido el juego. Ya. Oyentes, ya. No se lo tomen a mal, no va por ustedes. Quiero decir, ¿para qué hacer más difícil al usuario el hecho de jugar? Lo veo totalmente correcto, pero sí que nos hubiera gustado, ¿no? Ese objection, por supuesto, porque es que son tantos meses ya. Entonces eso, básicamente. Música, Edu, bastante floja. Sí, tampoco es una cosa que un juego así tenga por banda. Y una portátil no es que la puedes escuchar mucho. No, normalmente... pero sí que se agradece grandes temas, sí. Por supuesto. Mira ese Castlevania, Area of Sorrow, qué maravilla. Una maravilla. Pero no sé, tampoco es... Es un poco repetitivo, un poco cansino. Según va avanzando el caso, se hace más taladrante. Pero bueno, eso en este tipo de juegos pasa. Clásico en las aventuras gráficas, sobre todo de este tipo. Claro, te quedas atrancado en una pantalla 30 minutos y es lógico que la música te raye, es lógico. Normal. Y más si no eres muy, muy dado a este tipo de juegos, como es mi caso. No, y que aparte la composición de las canciones no son gran cosa, pero... En este tipo de juegos yo no creo que busques una buena banda sonora. No sé. Se agradece. Se agradece que está ahí, por supuesto, pero ya os digo que... Es lo mínimo. Sí. Y es un juego que estaba esperando muchísimo, francamente. O sea, estaba deseando, a ver, si hubiese salido en inglés, pues me lo habría comprado igual, francamente. Y muy original, la verdad, el título. Sí, muy, muy original. Y es que se echan de menos, ya no solo en Nintendo DS, sino en todo tipo de consolas, juegos de este tipo, ¿no? Que nos pongan en la piel de este tipo de oficios. Pero sí que es verdad, Edu, que la nota del juego se va a ver afectada por un problema muy serio de este título. Y es la rejugabilidad. Efectivamente. Rejugabilidad nula. No existe rejugabilidad, o sea, tú ya te lo puedes pasar 6 veces, que las 6 veces vas a hacer lo mismo. Y esto más... Esto es el problema de estas aventuras gráficas, que es... Tú tienes la decisión de si haces bien el caso o no. Pues si lo haces mal, game over. Sí. Tendría que haber la posibilidad, no sé, ¿qué habría pasado si...? Lo único que claro... Por supuesto que sí. El juego sería más corto. No lo había pensado así, pero David tiene razón. Sí. Pero el juego sería más corto. Claro. Yo lo que me venía a referir más que nada es que, claro, tú haces el caso, lo aciertas y tal. Lo haces los 5 casos que hay y te encuentras que vas a repetir el juego y vas a hacer exactamente lo mismo, paso por paso, pues ya te lo sabes todo. Esto es algo que se tendría que cuidar, pero claro. Claro, aquí no existe un nivel hard. Y no existen estos tipos de juego. Exactamente, un nivel hard aquí sería absurdo. ¿Qué te van a hacer? ¿Esconder mal los objetos? Sí. Como mucho lo que podrían hacer es cambiarte el orden de las cosas, pero claro, el caso va a seguir siendo siempre el mismo. Yo la primera vez que escuché sobre este juego pensaba que era como una especie de simulador de vida. Que depende de lo que tú pudieras hacer, afectaría, incluso te salieran random casos. Random casos, ¿entiendes? Sí, que estaría bien, sí. No, pero la verdad es que hay que decir una cosa muy interesante de este título. Y es que hay cientos y cientos y cientos de frases por cada personaje. Es decir, que contra más hablemos contra los personajes, contra más les insistamos, casi siempre, obviamente todo tiene un límite, nos van a decir cosas diferentes. Seguramente puedes coger la información de varias formas distintas. Por supuesto, también. Como Indiana Jones. No, la verdad es que Phoenix Wright es una maravilla que estábamos esperando en esta Nintendo DS. Es decir, que en Japón ya se anunció la cuarta entrega, que lo dijimos la semana pasada, y que se espera que en marzo salga la segunda entrega de este título aquí en España. Lo que no se ha dicho es si va a estar en castellano... Hombre, se supone que si el primero ha salido... Hombre, sí, pero la verdad es que me parece un poco precipitado, ¿no? Una vez la gente se lo pase, tendrá mucho mono en volver a ponerse la piel del Phoenix Wright. Por supuesto que sí. No, pero sí, lo dicho, es uno de esos juegos, decir que Nintendo DS, como llevamos anunciando durante estas últimas semanas, Nintendo DS ha empezado fuertísimo. Ha empezado a toda mecha. Juegos como este Phoenix Wright, juegos como ese Children of Mana, increíble. ¿Qué decir de Children of Mana? Hablar de Castlevania. Ya lo sé, David, que como juego de la saga Mana está bajillo. Es muy bajillo. Pero es lo que comentábamos también un poco en el foro, ¿no? Que nosotros lo analizamos como juego de Nintendo DS, no como juego de la saga Mana. Y como juego de Nintendo DS, la verdad es que, francamente, a mí me gustó. Es que siempre, siempre seguirá en el corazón el Seiken 3. Por supuesto. Pues no, básicamente eso. Children of Mana, Phoenix Wright, ahora viene el Castlevania, ni más ni menos. Final Fantasy III en el horizonte, Final Fantasy XII, Revenant Wings, Super Robot Tyson W. No, ese no va a salir, ese no va a salir. No. Tampoco... No, tampoco gran cosa, tampoco gran cosa. Pero lo he dicho, Phoenix Wright, qué juegazo, qué juegazo. Pues nada, cosas así interesantes. La verdad es que tiene el problema que hemos dicho antes, básicamente. La lástima de que no se aproveche demasiado la pantalla táctil, micro, se utiliza, pero claro, donde más veremos este caso es en el quinto caso. Luego decir que a diferencia de los juegos de Game Boy Advance, disfrutaremos de animaciones más fluidas, que en la Game Boy Advance casi no habían, veremos fondos que hasta se mueven, y entre otras cosas podremos analizar las pruebas mirándolas en 360 grados. Esperemos que las compañías aprendan y lleguen ya a juegos traducidos y que se den cuenta que así venden más. Hablando de Francia, como estábamos hablando antes, sí, decir sí. Que en Francia, si no sacas el juego doblado, creo que no, pero si no lo sacas traducido al francés... Nadie lo compra. No solo eso, sino que tienes que pagar una tasa. Pues aquí tendrían que hacer igual. Sí, sí, por supuesto. Pero aquí no nos llegarían las cosas, somos así de cafres. Claro que sí. No, básicamente es del rollo, si no me lo traes en francés, pues vas a tener que pagar un IVA. O sea que tú decides sacarlo en francés o pagarme el IVA este. Bueno, IVA, por decir algo, esta comisión. La verdad es que es un puntazo cómo llevan las cosas en Francia. A ver si se dan cuenta que traduciéndolo, aunque tarde más y valga más, se vende más. Claro, que también estamos hablando de un país que tiene ni más ni menos que Ubisoft en sus filas. Aquí tienes tenemos razón, aquí Pilo ya, Studios. Ya no podemos. Sí, que no es por Pilo echar Studios. Nada ante Pilo Studios. No. Me apasiona Pilo Studios. Es más, donde estoy estudiando, pues lo más seguro que vaya allí si termino la carrera. Qué mal, pues. Qué bueno. Vamos a hacer la pelota a Pilo Studios. Pilo sí. Studios mola. Los pues no se puede mola. Comparar con otras compañías. Claro. Lo siento, Pilo. Bueno, pues nada, Phoenix Wright. Juegazo de Nintendo DS que le vamos a dar una nota más que merecida, un notable bien alto, un 8,3, porque es un juego que se lo merece y es un juego totalmente recomendado por Arcadia Gamers. Juegazo, pero eso sí. Rejugabilidad nula, pero como es un juegazo le ponemos un 8. Sí. Lo dicho, esto ha sido el análisis de hoy. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues bueno, os hemos dejado un ratito con este temazo de Super Mario RPG. Pues lo he escuchado. Y antes de leer el numerito al Javikun, que no nos escucha. Bueno, nos escucha, quiero decir que no podemos hablar con él. Pues nada, pues si fuera el Edu se lo habría liado. Super Mario RPG, qué cancionaza. Qué cancionaza. Super Mario RPG. A ver si te ponen las pilas, Edu. Siempre os cabreáis. Bueno, salga la canción del Link's Awakening. Esa. La voy a liar. Pues como salga. Está en este CD, ¿eh? Pues como salga, la voy a liar. Lo digo así de claro. Ya la liaste la semana pasada. Bueno, primero felicitar el cumpleaños a Ken Masters. Y a ti, Tony. Gracias. Pero yo primero. Y a Ice Crimson. No, Ice Crimson no. Oh, y a Lara Croft. No, Ice, que me ha hecho ganar muchos combates. Street Fighter 2, señores. Qué titulazo tenemos hoy en el Retro Análisis. Qué pasada de juego. Esa continuación del maravilloso Street Fighter 1 con dos personajes. Maravilloso. Era Street Fighter. Street Fighter 1 con dos personajes seleccionables, Ryu y Ken. ¿Y ahora la gente dirá, Ken no era secreto? No, con el segundo player. No era seleccionable, o sea, tenías que jugar contra otro. Y si ganabas con Ken, pues. Toma, el primer truco que existió en un juego de lucha. Pues puede ser, si no contamos los del. Yair Kung Fu tenía. Yair Kung Fu, seguro que sí que tenía. Yair Kung Fu. Es que Yair Kung Fu lo jugué en la Commodore 64, grandes vicios con el Oolong, pero nunca más se supo. Nunca más, no he vuelto a tener el gusto. Pues bueno, este Street Fighter 2, juegazo. Año 1991, el año que se creó el mito, el año en que los juegos de lucha nunca, jamás volverían a ser lo mismo. El año en que nació Street Fighter 2. Y los juegos de lucha como los conocemos. Exactamente. Es decir, sin Street Fighter 2, nada, ni Tekken, ni King of Fighter, ni Fatal Fury, ni Smash Bros, ni Soul Calibur, ni absolutamente nada. Hombre, Smash Bros, quién sabe. Bueno, Smash ¿lo considera juego de lucha? Street Fighter 2, no. Sigamos, por favor. Cosas serias. Street Fighter 2, titulazo del señor Funamizu, que ahora está en Grafenmeister, creador de ese juego menospreciado por todo tipo de prensa especializada, entre comillas, llamada prensa española, alias Hobby Consolas, Super Dragon Ball Z. Qué maravilla de juego, diga lo que diga la gente. Como juego de lucha es genial. Y más le gustaría Super Dragon Ball Z y profesionalmente, o sea, como juego para hacer torneos, es una pasada. Lo que pasa es que de Dragon Ball, poco. Claro. Poco. A ver, es más impresionante un Budokai, un Tenkaichi, pero por supuesto. Juego de lucha. Pero quiero decir que, pasada. A ver, que ya le gustarían a otros juegos de Dragon Ball. Será así. Ser como Show Dragon Ball, Super Dragon Ball. Qué maravilla de título. Yo la primera vez que lo vi, ¡buah! A mí me encantó gráficamente, sí. En lugar de ser como anime, está más basado en el manga. Por supuesto, ya solo tienes que ver el menú principal. Una maravilla. Sí, las todo portadas. Todo imágenes de manga, y las una portadas. Pasada. Sí. Uh-huh. Pero es eso, venimos a decir eso, ¿no? Que Funamizu, creador absoluto de la saga Street Fighter, Show Dragon Ball, un juego totalmente menospreciado por prensa, no se lo mereció, no. Y nos quedamos con la gana de analizarlo en Arcadia Gamers para ponerle la nota que se merecía, porque la gente daba la sensación que no sabía jugar a este juego. No, la gente que jugaba y lo muy combero, y lo juego, analizaba, muchas cosas. Realmente parecía que no eran capaces de hacer el mítico Hadouken, esa media luna puña. Que aparte es abajo, que Goku, diagonal abajo, Goku adelante, tiene los mismos puña. Movimientos que Ryu. Los mismos. Sí, tiene hasta un Shoryuken de fuego. Sí, Shoryuken y el Tatsu. Sí. Es que no, una maravilla. Yo no entiendo por qué fue tan criticado. Porque tenía menos personajes que el Budokai 3. Obviamente, era un juego de arcade, de máquina recreativa. Por supuesto. Porque gráficamente también, un juego de recreativa. Porque no era flipante, para decirlo de alguna manera. Sí, por supuesto. Bueno, pues el tema que nos abarca el nacimiento de estos juegos de lucha, Street Fighter 2, un juego donde podíamos controlar la friolera en aquella época de 8 personajes. Eran total. Muchos. Oh, esta canción es el Terranigma. Sí. A todo el mundo le gusta, menos al Tony. No, pues. Es que no tenía el gusto del Terranigma. ¡Ah, un Hadouken no! Pero la banda sonora. Es una maravilla, lo reconozco. Bueno, hablemos de Street Fighter. No estamos hablando de Street Fighter 2. Street Fighter 2, 8 personajes seleccionables. Una cantidad bárbara. En esa época bárbara. Yo me acuerdo comprando Super Nintendo Cerebro de la Bestia porque estaba Street Fighter 2. Por supuesto. Porque yo jugaba en arcade cuando era pequeño, que ni llegaba a la palanca, tenía que subir un taburete. Javikun también jugaba. Me dice, sí. Y cuando salió, pues el Cerebro de la Bestia. En un bar. Yo también, supuesto. En un bar. Javikun dice que lo jugó en un bar, David también. Yo recuerdo que lo jugué en un camping. Que fui con camping. La familia de camping. Yo jugué en un camping. ¡Recuerdos! ¡Recuerdos infantiles! ¡Baja el volumen, Xavi! Yo recuerdo que estaba en el camping con mis padres y vi una máquina donde un karateka lanzaba un kame. ¡Un kame! Y dije, ¡guau, el juego de Goku! Yo también. Tendría, yo qué sé, yo, ¿cuántos años tendría? ¿En el 86, 91? ¿Seis años? Seis. Claro, es que yo teníamos seis. Cinco años. Es que veías, ¿sí?, a un tío tirando kames a otro un bicho verde y dices, coño, Corpatit. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, real como la vida misma. Y Dal Sim estirando los miembros. Los miembros y otro Los Corpatit. Miembros. El Rufi. Sí, sí, sí, sí, sí. Es real como la vida misma, Edu. Es que esta es la experiencia, lo que hace grande a este juego. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Street Fighter 2, 8 personajes. CPS 1, la placa de Capcom, la famosa placa de Capcom, que aguantó juegazos también como 1942. Juegos como Final Fight, entre muchos otros. Aguantó. La CPS 1 aguantó muchísimo, sí, sí, hasta la salida de CPS 2. Final Fight, lo he dicho. Final Fight. Sí, sí, Final Fight. Capitán Comando. Edu, eres un desgraciado. Otra vez. Es que, ¿dónde vas con la...? Mira, nos viene que ni pintado. Street Fighter 2 con la banda sonora de Street Fighter 2, la película. Bien, Street Fighter 2. ¡Ocho personajes! Empezamos ya por fin con los ocho personajes. Ryu, japonés, karateka. Mi personaje. Maestro, bueno, su disciplina es Shotokan, entre comillas. O Anakatsu. El lado bueno. Eso, Edu, por favor. Anakatsu. Eso. Porque había el lado malo, que era Kuma, pero ya salía más tarde. Sí, sí. Ya, no nos metemos en eso. El Shotokan, entre comillas, fue como lo apodaron allí en Estados Unidos. Sí, sí. Y bueno, llegamos a Ken, el compañero inseparable estadounidense. Los rivales. Rivales a muerte, por supuesto. Y aparte, como no... Dentro de la competitividad deportiva. Como no podías elegir el mismo jugador, el mismo personaje... Lo normal era un Ryu contra Ken. Sí, sí, sí. Porque sí, eran sí. iguales. Eran totalmente iguales, cada uno tenía sus preferencias y sus cosas raras, pero no entraremos en ello. Sí, pero no sí que el personaje era diferente. Igual, perdón. Igual. El juego tenía parte... Yo me acuerdo siempre... ¿A quién no le ha salido un Hadouken de color verde? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! Ni verde, vale. ¡Rojo! Y yo pensaba que era un Ultra Kame. ¡Ultra Pero no. Era un pixel mal hecho. Sí, sí, sí, sí. Leyendas urbanas de Street Fighter. Sí, sí, después sí. Nos meteremos un poco más en ella. Sí, sí, luego hablamos. Sí, luego sí, hablamos, sí. Chun-Li, Chun-Li. Si hemos dicho que sin Street Fighter 2 no existirían los juegos de lucha, hay que decir que sin Chun-Li, muchos ídolos femeninos de los videojuegos, como son Lara Croft, como son, entre muchos otros... Sorpréndeme, va, Tony. Nina del Tekken, Fei-chan, Jill de Resident Evil. Es que se me ha ido la cabeza, no sé en qué estaba pensando. Estaba pensando en Lara Croft y se me ha ido la cabeza. Ay, ay, ay. Por supuesto, ay. Karima de Vive, qué rica está la niña. Y todas las personas. Sí, pero. Un vaso de leche con galletas. Sí, sí, necesitaré un poco de vaso leche con galletas. Chun-Li tampoco es que era mi ídolo. Sí, sí, salió más adelante, por supuesto, pero no entraremos en realidad eso. Salió antes, Sacred. Sí, salió antes. Y jugué antes en su juego. Es, oh, verdad. Es el destino. No, pues Chun-Li, China. Sí, China. El personaje principal femenino de toda la historia de los personaje videojuegos. Personaje más retarde, pero no entramos en eso. Tampoco entraremos en eso, que es retarde, que es... No, da igual, da igual. Sí, sí, sí. Y bueno, entramos en Blanca. Brasileño, también conocido como Jimmy. Jimmy. Un niño perdido que llegó al Amazonas y se reunió con sus amigas las anguilas eléctricas y se volvió verde y pelo naranja. Un niño perdido. Qué maravilla. Menudo niño, ¿no? Menudo niño. No, se ve que saltó del avión, hubo un accidente de avión y Jimmy salió Jimmy. Del avión. Alguna historia rara. Sí, no, es la historia, sí. Y bien, llegamos a Dal Sim, de la India. Sí. A saber qué hacía ese. El yoga da mucho de sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vemos que el yoga te hace tirar fuego. Te alarga las... Te hace levitar, te alarga los miembros. Esperemos que los sexuales también. Qué excitazo, Dalsim, ¿eh? Qué sí, excitazo. Sí, sí, sí. Era el Rocco por del eso, año 91. Por eso iba con los elefantes en su escenario. Por supuesto. Pues tenía una trompa. No, pero básicamente, decir, Dalsim, leyendas urbanas. Sus cráneos en el cuello. Sí, eran sus familiares, así terminaron todos. Quemados. Sí, por él mismo. No, según parece, fueron de tres niños que fallecieron por su culpa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y entonces, según parece, Dalsim pidió a sus padres sus... qué mal rollo, ¿no? Para el pobre Dalsim. Para no olvidar jamás esas tres muertes. Pero claro, esto tampoco no sé si es oficial, porque salía en el manga de Masuami Kanzaki. Ah, pues así. De Street Fighter 2 Ryu, con lo cual, con lo patillero que era el manga. Pero lo guapo que era. También, quizás también. Sí que lo fuera. Sí, sí, la, bueno, a pesar de todo tenía sus cosillas en sí. manga, que sí que tenían que ver con el juego directamente. ¡Onda! El otro japonés. Un antiguo Yokozuna, campeón de sumo, que se retiró y, bueno, y se pasó a las luchas callejeras. Para demostrar su valía, ya no solo en los tatamis. ¿Tatami? En el sumo. Sí, bueno, en el sumo. En el sumo. Que también podía hacerlo fuera de ellos. Gail. Era americano. Era americano. El Juan Claudio Van Damme. El clásico amigo que teníamos todos de pequeño, que les encantaba jugar a guerras, esos niños que vivían en el pasado. Era un G-Show de esos. Un G-Show, un G-Show. Era igualito. Ay, que salieron los G-Shows esos de Street Fighter. Después hablamos de ellos. No, pues Gail, el típico personaje que se cogía, tu típico amigo que le encantaba jugar a juegos de guerra. Vamos a jugar que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y decías, ¿qué? ¿Qué? ¿La Segunda qué? ¿Mundial? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Sí, sí, déjame buscar rivales fuertes. Pues sí, pues Gail, este era el personaje. Estaba en el torneo, ni más ni menos, que para vengar la muerte de su amigo Nash. En japonés, americano Charlie. Charlie. Bien, y llegamos a Zangief, de la Unión Soviética. Inició su aparición Charlie en el Alpha, que es una precuela exactamente de Street Fighter 2. Es una cosa muy rara la saga Alpha. Podríamos tirarnos tres horas hablando de la saga. Sí, pero no, para mi gusto, la mejor. Para mi gusto. Sí, pero... sí, claro, por supuesto. Alpha es una saga maravillosa. Una pasada. Y Zangief, de la Unión Soviética. Comunista a saco con Gail. A saco. A matarlo. Sí. Wrestler profesional, ídolo de masas en la URSS. El clásico personaje de cogidas, y por su culpa nacían los personajes de cogidas. Por supuesto. Por su culpa, no gracias a él, por su culpa. Sí, sí, sí, por su culpa nacían Maldito los personajes Clark. Asquerosos como Goro Diamond de King of Fighters, Clark, Steel de King of Fighters, Griffon, Garou. Yo qué sé, King de Tekken, bueno, en fin. Malditos. Si es que estos son todos padres de lo que vendría se después. Juntan todos allí en el bar a tomar sus copas allí. Le he hecho tal agarre a... Ay, no veas cómo le ha sentado. Pobre Ryu allí. Ojo, no me gustan las berenjenas. Atención al chiste de rebuscadísimo. No, pues nada, pues aquí acabaron el plantel de personajes. ¿Cuál era nuestra sorpresa cuando íbamos avanzando personaje tras personaje? Que aún nos quedaban cuatro enemigos más. Los jefes. Los cuatro reyes de Shadowlow. A empezar por Balrog. Después hablaremos de ello. Después hablaremos de ello y explicaremos el porqué. El porqué. Balrog de Estados Unidos. ¿No lo sabes, Javikun? Pues bueno, luego lo decimos. Balrog, de Estados Unidos, que boxeador. Más adelante en su avatar le pusieron un trozo de oreja que se había perdido. Sí, sí, sí, sí, para más inri, para más sí, inri. Sí. Balrog, un boxeador afincado en Las Vegas, dedicado a las peleas callejeras, ex peleador, luchador profesional, que lo echaron por mal comportamiento dentro del ring. Siguiente... Vega. El héroe Vega. Patrio, el héroe patrio. Español. Vega. Con ese traje de torero. ¿Y el más cabrón? ¿Quién? El Vega. Por supuesto. En el mesón de... ¿Cómo se llamaba? Era eso. Republicano, ¿no, Vega? Republicano, republicano. Con la bandera republicana en el traje. Mesón de la taberna. ¡Mesón de la taberna! Luchaba en el mesón de la taberna. Es verdad, mesón de la taberna. Viva con Sanco. Su técnica de Barcelona. Barcelona Spiro. ¡Qué gran juegazo! Sagat. Llegamos a Sagat, el más alto de todo el juego. La más bestia. El más bestia, el más animal. La cicatriz que llevaba. Antiguo Final Boss de Street Fighter 1. Archienemigo de Ryu, el protagonista de Street Fighter 1. Como curiosidad, decir que la cicatriz que se ve a Sagat se la hace Ryu al final de World Warriors, el primer Street Fighter. Y básicamente nos dejamos. Pues sus proyectiles, todo el rato lanzaba proyectiles. Sí, por supuesto. Era un combate a Kames. Kame. Y ya está. Y por último, el malo más malo Mike de todos. Bison. Mr. Bison. Bueno, Mr. Yo lo Después hablamos Mike. De Mike. Después hablamos de Mike. No, Mr. Bison, afincado en Shadaloo. Es broma, Shadowlow. Shadowlow. En Shadowlow, donde quería gobernar el mundo. Pa' variar. ¿Qué sorpresa. Pero bueno, en esa época era... En esa época ya aún era, sorprendía. Era hasta sorprendía. ¡Oh, qué malo es este malo! Quiero ¡Oh, mira gobernar el Lleva mundo. Una gorra. Ahora Lleva sale una otro. Gorra y poderes psíquicos. Oh. Cuando era original tener poderes psíquicos. Ahora vemos el Silver en el Sonic the Hedgehog y nos dan ganas de potar. Estamos hartos de poderes psíquicos. No, pues Bison, el amigo Bison, fue de los pioneros. De los pioneros. No, sí. Todos sabemos quién es. ¿Quién tiene Psycho Power en realidad? Bison. Aunque me duela. Vale, pues básicamente. Curiosidades de este título. Decir que somos unos grandes fanáticos de Street Fighter 2. Sin él, yo creo que no estaríamos aquí ahora mismo, por ¿no? decir algo. Porque tú y yo nos conocimos con esto, con los juegos de lucha. Por supuesto. Y la pasión de los videojuegos vino gracias, sin ninguna duda, a este Street Fighter 2. Los juegos de lucha, la competición que había de pongo la moneda, te reto. Sí, sí, sí, qué maravilla, qué tiempos, cómo se echan de menos los arcades aquí en España. Buah. Y ahora nada. Son todo Time Crisis, por desgracia. Sí, son buenos los juegos. Por supuesto que sí, pero es que da 2 euros. Y claro, no hay el pique. Y cooperativo, no. Anda, yo quiero matar a mi compañero. No, venía a demostrarle que soy mejor. Compañerismo aquí. Compañerismo no, aquí quiero pique. Pique, Virtua Striker, vamos para allá. Yo, tú entrenas, yo entreno y luego nos vemos. Claro que sí, es que es eso, eso es lo bueno. La competitividad. Ese es el espíritu. La competitividad. El espíritu. No, básicamente, Street Fighter 2, curiosidades. El clásico problema de los cambios de nombres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos a M. Bison, que era caracterizado como Balrog en su versión americana europea. O sea, el boxeador. El boxeador. M. Bison, Mike Bison. Mike Bison. Le cambiamos la D por la T. Y se convierte en Mike Tyson. Aquí este fue el mayor problema que hubo cuando llegó este videojuego, Street Fighter 2, a Estados Unidos. Y es que no podían permitirse el lujo en Estados Unidos de hacer una clara mención a Mike Tyson, porque este podría denunciarlos. Sí. ¿Por qué optaron? Por cambiar los nombres. De tal manera que Balrog, el español, pasaría a llamarse Vega. Que es un apellido, yo he encontrado más de un amigo mío que se llama sí, Vega. Sí, sí, o sea, es que Vega, claro, es español. Que Vega suena español. Sí, sí, sí. Vega suena... Un apellido español, Vega. Sí, sí. Pues no, Vega, en la versión original, se llamaba Balrog. Mm. Y, por último, Mr. Bison, el malo maloso, se llamaba Vega. Vega. La verdad es que cuando te enteras de estas cosas... Con la M, Mr. Bison. Exactamente. Entonces, bueno... El M nunca se ha sabido. Sí, yo siempre quería que era... Bueno, todo el mundo decía Mr. Pues yo cuando me enteré que era Mike, pues le llamé Mike Bison. Es que debe ser su nombre. Debe ser su nombre de pila. Voy a gobernar el mundo y me llamo Mickey Bison. Mickey Bison. Como mola. Y tiene orejas de ratón. Sale en el Kingdom Hearts. Mi gran pregunta es... ¿Por qué el cambio de Gouki a Akuma más adelante? Eso sí que es un gran problema. Misterio, ¿no? Sí, sí. Bueno, misterio no creo que sea misterio, pero la verdad es que sería mucho rato hablar sobre este tema. Sí, sí. Y ya lo tocaremos cuando llegue un juego donde esté Gouki, sí, Akuma, sí. Barra Akuma. Y no decir eso, básicamente, que es un titulazo, es uno de los mejores juegos de la historia, es un gran clásico dentro de los juegos de lucha. Un clásico. Es el clásico. El clásico. Es el juego. Street Fighter 2 el es juego. El que juego que no se tiene que poner en los rankings para puntuar, como las típicas encuestas que han habido. Encuestas de Vandal. Tal juego contra tal juego y meten a Street Fighter 2 y la cagan de lleno. No, porque a ver, Street Fighter 2 es inferior a los otros ahora, actualmente, si somos objetivos, pero es como aquí criticar Dragon Ball. Claro, es que no se trata de ser objetivo, Sacred, David, perdón. No, me puedes llamar Sacred. Sí, es verdad, Sacred Team. No, se trata de lo obvio, vamos a ver, es como comparar Casablanca con Titanic. Exacto. ¿Quién se atrevería? Nadie. Nadie. Como aquí no se puede comparar Dragon Ball. Aquí, porque obviamente, si somos objetivos... obviamente Titanic tiene más efectos especiales, Titanic tiene mejor interpretación, Titanic tiene mil cosas, pero sin Casablanca no habría existido Titanic. No habría existido Titanic, sencillamente. Igual le pasa al mundo de los juegos de luchas. En Street Fighter 2 no existiría pueden nada. Llamar plagio, pero a ver, gracias al plagio tenemos lo que hay ahora. Exactamente. ¿El plagio es bueno? No, pero mira no, lo pero que nos sí. ha traído. La estamos evolución jugando. Es exactamente, buena. Exactamente. Evolución como la que se vio en Resident Evil 4 a Gears of War. Sí. Que no venían del mismo estudio. Qué bueno, que ya... Discutir de si fue una buena evolución el Resident 4 respecto a los otros Residents ya hablaremos otro día porque tiene mucho que decir. Hay mucho que hablar. Pues nada, más detalles, que me muero. Me vas a morir. me atraganto. Más detalles, decir que se hicieron varias, todo tipo de merchandise. Se hizo... Los G-Shows. Se hizo incluso una película en Estados Unidos. Ya analizamos hace unos cuantos programas, sí. En la temporada pasada incluso. Que había un personaje... Que había en el juego, hicieron el juego y había un personaje que salía en la película. ¡Impresionante! ¡Saguada! Su súper impresionante. Sí, sí, sí. Ese personaje es tío. O sea, yo y lo demostró. No entiendo qué hacía ahí, pero. Yo sigo siempre preguntándome qué había fumado el director de la película. La Sousa. ¡Eso! Pero el juego de Street Fighter Movie era basado en Street Fighter o en Mortal Kombat. En ambas cosas. Porque ¿cómo se te queda que a mí era Mortal Kombat. Sí, totalmente. No, no, no, pero sí que es verdad que la película era patética, que se pasaba la historia del juego, la poca historia que tiene, por el forro. Y poner de protagonista... A Juan Claudio Van Damme. A Van Damme. Porque tiene la bandera americana en el brazo. En el brazo, sí, sí. Y que el protagonista fuera Gail. Ay, me duelen los ojos. Duele, ¿eh? Duele. Sí. Chun-Li aún no entendría. Sí, sí, sí, sí. Pero, y que Ryu y Ken, vale, tienen historia de secundaria. No, es que Ryu tiene historia de protagonista, coño, es el protagonista. Por supuesto. Pero está, lo entiendo, que sea el secundario, sale, vence a quien ha de vencer, gana, se va. Lo entiendo. Y que pongan de protagonista a Chun-Li, pero a Guile. ¿Quién quería a Guile? Tu amigo que jugaba guerra. Ya sí, está. Sí, mi amigo que jugaba guerra, seguro que le encantó la película. Pero a los usuarios de Street Fighter 2 no todos les gustó. Todos nada. Esperábamos eso, una cosa. Al mismo tiempo se hizo la peli de animación japonesa. Que era una maravilla. Una maravilla. Que una hay, maldita maravilla ahí de está, película. Ahí está la. Una pasada. Lo que no van a poder competir, ¿no? O sea, además, es que... nos encontramos un caso muy curioso con esta película, y es que la película goza de dos bandas sonoras, la japonesa y la americana. Pero lo más curioso de todo es que, claro, ¿tú sabías esto, David? No, ahora me entero. Vale, yo ahora te digo esto, ¿y tú qué piensas? La americana debe ser una mierda. Pues no, es pues que es mejor, que la... es infinitamente mejor es que la japonesa. Es esto lo que me sorprende. No, no, no, la banda sonora americana es infinitamente mejor que la japonesa. Vale, que la japonesa tiene un grandísimo tema cantado. Actualmente todo es imposible. Hombre, en la banda sonora, en el combate de Ryu y Bison, el combate final... pero que no encaja en absoluto con la batalla. Es una canción muy feliz, del rollo ¡viva! ¡Ya acaba la película! Sí, te lo juro, Sacred, es horrible. Pues aún me alegra el haber visto la americana. No, no, no, no, francamente, qué doblaje en castellano, qué doblaje en inglés, de quitarse el sombrero, de quitarse el sombrero. Una de las primeras películas manga que pudimos comprar... Sí, allí sí, sí. Salió en VHS y todos, mira, la peli de Street Fighter. Sí, sí, esa que era impresionante. Vino con un pack con Fatal Fury también, con una un peliculón. Podríamos dedicar 2 horas de programa, Edu y yo, discutiendo sobre si nos gusta la película, ¿no? A mí yo me ya encanta. Te da mis detalles de adoro, Fatal Fury. Yo adoro la película Fatal Fury. Sí, sí, sí. Yo ya te he dicho el detalle de antes. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, vamos a dejarlo. ¿Por qué se pierde Fatal Fury 3? Sí, sí, sí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Ya me lo comentarás. Y eso, Street Fighter 2, salió también la película de animación... También salieron una serie americana de dibujos. Muy mala. Que muy mala, pero si miramos objetivamente, no estaba del todo mal. No, tú dices la japonesa. Ah, sí, sí, sí. Perdona, yo digo la japonesa. No, la japonesa, la mi opinión... La japonesa está bien. Mi opinión es que... No me gustó ver a Ryu allí 3 capítulos. Como historia alternativa, Sacre, creo que estarás de acuerdo conmigo en que es una buena historia. Si hubiera sido Alpha, habría colado más como Alpha y sí, todo, sí, sí, porque sí. Era más joven. Pero no, no, estamos hablando de una serie americana producida por Capcom of America. La verdad es que sí, era bastante ridícula. ¿Era de actores o de...? Capcom America quería que Capcom Japón continuara con Street Fighter 2V. Por eso tiene un final tan raro, sí, Street Fighter 2V. Sí, tiene un final rarísimo. Y Capcom Japón dijo que no. Que no quería meterse más en esto porque no sabía si a la larga podría triunfar tanto la serie. Claro. Y entonces Capcom America dijo, pues la vamos a hacer nosotros una versión de Street Fighter 2. Y la cagaron, ¿no? La cagaron. Tenía buenas historias por eso. Por ejemplo, la historia de entre Akuma y Ryu estaba bastante bien llevada. Pero claro, toda la serie para eso solo, pues pero va a ser que no. Se basaba todo en una adaptación de la película de Street Fighter. Sí. Luego... Era Van Damme el protagonista. Paro cardíaco. Ya no necesario. Por último, yo desde mi más sincera opinión quiero recomendar encarecidamente el manga Street Fighter 2 Ryu de Masuami Kanzaki. Sí, sí, difícil de conseguir. Dificilísimo, editado por Glenat hace años aquí en España. Tengo algunos capítulos en casa que quizás podría sacar dinero. Es maravilloso, de verdad. Es una historia increíble, a pesar de ser también una historia alternativa. Señores, esto acaba ya, este retroanálisis especial Street Fighter 2. Espero que os haya gustado el programa con Infinite Wright y las noticias, como siempre, de actualidad y las demás canciones típicas. Y nada, David, ¿qué te ha parecido la primera intervención en Arcadia Gamers? Me lo ha pasado muy bien. Esperemos que no la última. Bueno, esperemos. Yo tampoco espero que sea la última, ¿verdad? Bien, bien. Tengo muchas ganas de volver a venir. Claro que sí, cuando tú quieras. Ya me veréis otra vez aquí, oyentes. Por supuesto. Vuestro Sonyer favorito. Más Sonyer. Edu, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perro de Snake, Chache, a ver si hay suerte. Tony se va también. Nos vamos todos. Buenas noches. Esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta la semana que viene.